llevo 36 horas seguidas jugando todos los juegos de Mario en diferentes consolas y no tengo sueño. ¡Woo! ¡Órale! Estoy en el mundo de Mario Bros. ¡Chido! ¡It's me, Mario! ¡Mario! ¡No puedo creerlo! ¡Let's go! ¿Qué? ¿Mario? ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¡Let's go! ¡Mario, no te entiendo! ¡Mamma mia! ¡Let's go! ¡No! ¡Mario! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! Un sueño. Debo de jugar tanto Mario. Está abriendo a gas, ¿no? No fui yo. Te dije que olía a gas y que fueras a cerrarle. No te duermas y escucha a Nemurenai Podcast. O podrías quedar achicharrado. En fin, comenzamos. Muy buenos días, buenas tardes, creo que voy a cambiar de saludo porque este ya me lo fusilaron hace como dos programas. Bueno, niñas y niños, caramelos y bolitas, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aunque ese saludo le corresponde al señor Emilio, ya me lo fusilé, señor Emilio. Cambiémoslo mejor. Saludos, gente extraña del internet. Les saluda Emilio Castro con Nemurenai Podcast. Y pues en esta ocasión en Nemurenai Podcast vamos a hablar de videojuegos. Y pues conmigo tengo el placer de estar con el señor Alistair Hyde. Guten Tag, estimados amigos, hola. Hola, hola, muy buenas noches. Y pues bien, también tengo el gusto de tener aquí con nosotros al señor Herald Coil. Hola, hola a todos. Y ya. Ok, señor, muchas gracias por eso. Hentai Kage, Hentai Kage. Ándale, pues. Hentai Kage. También tengo el placer de estar con el señor Gerardo Vera. Buenas noches. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Muy bien, señor. Un poco seco, pero va bien, va bien. Y... No, pues que no le pusiste lo de chilango y como que me siento acá. Ah, bueno, nuestro chilango oficial y prieto, pues. No, ya, sigue Marco. Y pues, último y no menos importante, el señor Marco, también conocido como Nube. Selamat pagi. Muy buenas noches, señor, también para usted. ¿Adivinen qué, señores? Estoy de vuelta en el programa. Ahora me pregunta quién secuestrará. Exactamente. Sí, no, ese secuestro fue horrible. No se lo deseo a nadie. Pero bueno, señores, pues ya que estamos aquí, vamos a entrar en materia, ¿De qué vamos a hablar esta noche? Vamos a estar hablando de videojuegos. Exactamente, videojuegos. Es el primer episodio que hablamos de videojuegos. No, ya habíamos hablado de microvolts en una itinerante apreciación del señor Heral. Sí, pero no fue todo un episodio dedicado a los videojuegos. Vamos a hablar de Pixel. Sí. Pues miren, este episodio, pues, nos va a traer mucha nostalgia a muchos que estuvimos utilizando las consolas antiguas. ¿Qué tan antiguas? Estamos hablando tan antiguos como el Atari 2600, ¿quién lo recuerda? Unos 25, 20, ¿cuántos años? Veintitantos ya. Sí, 1977 para ser exactos. No, todavía ni nacía, de hecho. Exacto. Sí, pero miren, antes de entrar en materia, antes de entrar a hablar sobre los videojuegos, hay una nota que me gustaría decir y me gustaría aclarar. Esto es correspondiente al episodio anterior. En Facebook nos hizo el gran favor de señalarlo el señor Javier Salazar. Sí, nos escribió un mensaje y nos dijo que hubo ahí algunos errores en cuanto a la información que se dio sobre alguna de las series de las que se hablaron en el episodio pasado. Realmente, una disculpa a todos los que nos escuchan. Pues, al final de cuentas, nosotros somos fans de las series. No pretendemos ser expertos en la materia, expertos en las series. Hay veces en las que sí se nos van a olvidar ciertos datos, o hay veces en las que se nos van a mezclar algunos datos con otros. De antemano les pedimos una disculpa y vamos... les pedimos que en cuanto detecten algún tipo de errores en los datos que estamos dando, pues nos los hagan saber. Emilio. Pues spaménos en nuestras redes sociales, Facebook, Gemas, Twitter, ya en nuestro correo electrónico. Si no se lo saben, al final del podcast los van a escuchar. Y pues dicho y hecha la aclaración, ahora sí empecemos con el tema de la noche. Bueno, el tema de este podcast. Decimos noche porque estamos grabando esto en la noche. Actualmente es la 1:12 de la mañana, hora del centro de México. Es que ya se imaginarán por qué nos llamamos Nemurenai. Sí, somos unos salidos desvelados. Exactamente. Pero bueno, videojuegos antiguos, videojuegos de hace muchos años. Los primeros que recordamos, el Atari 2600. ¿Quién puede olvidar el Atari 2600? Una maravilla de qué. ¿Cuánto era? ¿4 bits? Oh, sí, 4 bits de pura diversión y gráficos horribles, pero mucho ingenio y diversión. Cierto cuadrito y palancas duras. Oh, sí, pero eran tiempos muy simples, eran épocas... ¿Por qué esa risa pillina, señor Edal, cuando escuchó palancas duras? ¿Qué pasó, señor? Bueno, yo decía, eran tiempos simples en el sentido de que tenías una palanca y un botoncito. Y pues bueno, lo duro, pues no recuerdo esa parte, la verdad. Eso llegó en la adolescencia, señor. Sí, pero eran tiempos macabros. En fin. Sí, pero imagínate, saber mover un píxel en una pantalla era algo... Ahorita lo vemos medio cutre, ¿no? Cutre, pero en ese tiempo me imagino que debe haber sido una total maravilla. Sí, pues es que en esa época estaban en el boom las computadoras y pues decías QBasic. Oh, qué bonito ver mi letrero de hotel con las con letras neón y así, ¿no? Y pues sí. Ahora dices, ay, qué porquería es esa. Sí. No, bueno, de hecho, el Atari 2600, que es la consola de la cual estamos hablando ahorita, es mucho más antigua que el QuickBasic. Pero sí, en aquellos tiempos, si no estoy mal, las computadoras en general estaban muy limitadas en recursos en cuanto a RAM, disco duro, etcétera. Y pues, ¿qué más le podías pedir a una consola de casa? Era la maravilla, la verdad, poder jugar Pac-Man con la música. Imagínate, ahorita hablamos de gigas y teras, y en ese tiempo se manejaban kilobytes. O bytes. O bits de información. Los bits, ajá. Miren, yo recuerdo, a mí me tocó jugar con esta consola. Uno de los juegos que más recuerdo que jugué en esta consola fue, de hecho, uno de Popeye. Fue una maravilla para mí. O para mí, de qué edad tenía, 6 años. No recuerdo, la verdad. Quiero pensar que ese Popeye que jugaste es parecido a la versión que salió luego para el Famicom, ¿no? Me imagino que sí, pero era monocromo, era solamente en dos, claro, colores. Con sus limitaciones. Sí, y pues obviamente se jugaba con la palanquita y un único botón que venía en el control, si mal no recuerdo. Que era para brincar y con la palanquita lo movía. categorías. Realmente recuerdo muy poco del gameplay, de cómo se jugaba ese juego, pero sí recuerdo los gráficos muy, muy pixelados ahorita, muy monocromos, y pues el gameplay era muy simple. Era nada más mover a este... ¿Sabes qué? Se me hace que era como una copia del primer juego donde salió Mario, Donkey Kong. Es parecido. Es al revés. ¿Fue al revés? ¿Fue primero Popeye y luego Donkey Kong? Ajá. Bueno, eso te lo puedo contar cuando lleguemos al Super, al Nintendo, pero continúa. Ok, miren, estuve haciendo nada más para dar algunos datos sobre esta maravilla de la tecnología de los años 70. Esta consola corría sobre un poderoso CPU de MOS Technology. Era un MOS Technology 6507. Bueno, no, de hecho era un 6502, perdón, era una versión menor, y corría a una maravillosa velocidad de 1.19 MHz. Imagínense, y tenía solamente 128 bytes de RAM. Entonces no era muy bueno, sí. En esos tiempos no era, pero creo que era lo correcto para una consola doméstica. Exactamente, o sea, estamos hablando de que esta consola salió en la segunda mitad de la década de los 70s. Uh-huh. Para ese tiempo era una maravilla tecnológica. Sí, y totalmente inspirada antes a lo que era el Pong de perillas. Ajá, exactamente. Cierto. Entonces tener una, imagínense ser el único chico de la cuadra que tenía una consola de estas en su casa. Uf, yo recuerdo eso cuando llegaba un compañero de la escuela, inmediatamente poníamos el Atari, y así de bueno, ni siquiera sé qué es eso, y de repente empiezo a ver los gráficos, oh, ahora ya sé que es un videojuego. sí. Ah, viejos recuerdos del Atari 2600. Pero digo, puede sonar como que somos una bola de viejos, una bola de vejetes que jugaron esto cuando realmente salió, pero yo les puedo asegurar, yo tenía como 6 años cuando jugué con un Atari 2600, y eso estamos hablando que fue en el 92. Exacto. Bueno, yo cuando tenía precisamente 6 años, era, sí, 1990 y... No, espera. A ver, yo tenía 8 años. Ah, ok. Sí, en 1992 yo tenía 8 años. Ah, yo ok. Yo tenía 4, así es que ni idea, vejetes. No, ya nos empezó a insultar Gerardo, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor vamos a pasar a hablar una... Esta consola que vamos a mencionar ahora, ya dejamos al Atari 2600 en el baúl de los recuerdos, pero esta consola fue como la entrada a los videojuegos de muchos de nosotros. Muchas de las personas que conozco, su entrada a los videojuegos fue con esta consola. No, y fue la consola que desató totalmente el boom de los videojuegos, la que salvó a la industria de los videojuegos en sí. Exactamente. Casi la destruye también, pero bueno. Bueno, por sus prácticas de Nintendo, pero también la salvó de alguna manera. Es que es como una dualidad. Por un lado, Atari casi destruye la industria por tratar mal a los programadores, no darles crédito, mandarlos al diablo y ser muy exclusivo en cuanto a los contenidos y decir todo es de Atari, nada es de los programadores. Y eso los hizo molestarse al grado de que dijeron, pues vamos a hacerte la competencia. Exactamente. Entonces, pues sin más ni más, para presentar la siguiente consola de la cual estamos hablando, vamos a decir que su nombre original es Famicom. ¿De qué consola estamos hablando? Lo que conocemos en América como el Nintendo Entertainment System, el producto de una crisis que surgió en 1983, que casi destruye la industria de los videojuegos, pero que la hizo renacer como el fénix de sus cenizas. Exactamente. Fíjense que yo recuerdo que esta consola se vendía aquí en México y venía en bundle, venía con un videojuego, que de hecho eran dos videojuegos en uno. Yo recuerdo, un amigo mío le compraron esta consola y estaba feliz, que traía su super consola, su Nintendo, con su cartucho de que era Mario Brothers, con Duck Hunt y la pistolita esa. El Zapper para matar a los... Sí, el bundle que se vendió en Estados Unidos, ¿no? Ah, exactamente. También se vendió aquí, ¿no? ¿O nada más se vendieron? No, sí, de hecho, o sea, nos importaban sus versiones. Ajá. Sí, porque bueno, en Japón, a diferencia de acá, se les vendía con un robotito que es el ROV, el ROV que aparece en el juego de Smash Bros. Brawl. En América también sacaron el bundle este, traía el ROV, traía el tapete para correr. Oh, ah, sí. Cierto, el track. Traía la zapper, sí. Es una cajota. Sí, pero eso era para un juego, si mal no recuerdo, era para un juego de las Olimpiadas, ¿no? Sí, de correr, o sea, darle. Sí, que nada más te la pasabas brincando encima del bendito tapete. Pero imagínate esa, la innovación de... Yo creo que Nintendo, desde que empezó a hacer videojuegos, siempre ha tenido esta idea de la interactividad con los juegos más allá del control. Definitivo. Y pues aquí estamos hablando de una de las generaciones de consolas que marcaron lo que sería el futuro de las consolas en sí, porque estamos hablando de una de las primeras consolas que utilizaron procesadores de 8 bits. Esto pues obviamente significaba sprites más animados, y para quien no sepa, un sprite es como la animación de movimiento del personaje. Uh-huh. O el personaje en sí, más bien. Eran sprites más animados con una paleta de colores mayor a lo que ofrecía el Atari 2600, porque ya teníamos que 256 colores para elegir. Sí, y la gama de sonidos también, hay que aclarar que sonidos épicos, melodías. Ah, exactamente, eso es otra de las cosas que también fue un boom en aquella época de los 80s, que fue la música de 8 bits, música hecha con sintetizadores, música hecha por computadora, hecha principalmente para este tipo de cosas, para juegos, pero se empezó a exportar a la escena artística, y pues empezó a exportar a otro tipo de escenarios este tipo de música. Así es, de hecho se popularizó tanto que hasta llegó a los oídos de la gente del metal. El ejemplo más claro es la canción The Final Countdown de Europe, la del tararana, tararana, tararana. No sé si la ubican. Sí, la ubico, está muy buena esa canción. De hecho, esa es una moda que ya quedó como... Llegó para quedarse. Sí, es un icono de la cultura pop, más que nada. Sí, el 8-bit, sí. El 8-bit es un tema de culto, ya forma parte de la cultura pop contemporánea. Sobre todo de este lado del mundo, que fue, es donde el boom se hizo más grande, si no estoy mal. Pero bueno, para hablar un poco de detalles técnicos de esta consola, como mencioné antes, fue una de las primeras consolas en utilizar un procesador de 8 bits, y era un procesador basado en el MOS Technology 6502, que es el que utilizaba el Atari. También traía consigo un chip especializado de sonido, pues para darle potencia a toda la musiquita de los juegos y así. Aunque también hay algo que decir, que no toda la innovación de la consola de el Famicom nos llegó a América. Los diseños eran bien diferentes. Aquí nos trajeron un Betamax. Un Betamax grandote, un diseño totalmente industrial hecho para los americanos. Y en Japón era una consola chiquita, color vino. Sí, sí, sí. Es bien raro, allá los controles el segundo control tiene un micrófono, y para la versión americana no. No, de pues yo creo que hasta tenía un intento de conexión inalámbrica. Ajá, un módem. Ajá. Tenía un módem cartucho para poder bajar no sé qué información y media. Claro, algo no muy como ahorita, pero era un intento. Sí, estamos de acuerdo en que esta es una de las series, de una de las consolas que marcaron al mundo. Sí. Desde ese momento, o sea, yo no conozco persona mayor de 20 años, o incluso mayor de que serán 17 años, que no conozca esta consola. Así es. De hecho, gracias, PlayStation. De hecho, gracias a esta consola murió todo lo que es Atari y todos los fakers y posers y demás en la industria que estaban haciendo una burbuja gigante y murieron porque, a diferencia de Atari, Nintendo puso un lock, o sea, un sello en sus chips para que solamente se pudieran reproducir los cartuchos que tuviera Nintendo. O sea, no, si tú tratabas de reproducir algún juego de este Atari con lo que tienen ellos, iba a ser imposible porque solamente va a aceptar de la consola cosas de Nintendo. Sí, de hecho, los cartuchos también tenían algo, también tenían más capacidad, ¿no? Para mover más. Exacto. Más datos. Sí. Y eso en lo que Nintendo basó su emporio. Y otra gran diferencia era su relación con los programadores, o sea, lo que llaman third party, o sea, digamos, un tercero, no lo usaban como si fuera recurso de explotación, sino decir, oye, pues es que eres mi socio, o sea, como un proveedor. Te veo licenciatario, más como, ¿no? Ajá, o licenciatario, o sea, te veo más como un proveedor que como una persona que nada más estoy explotando porque trabajas para mí. Aunque pues, también eso hubo pedos con Nintendo, porque también me imponía muchos candados. Muchos candados de producción. Respecto a la producción. Ajá. A la producción de los juegos, o sea, que sabes que es que esta temática no. Y... Ajá. Y fue creando una semillita que hasta la fecha lo sigue afectando a Nintendo. Sí. Y de hecho, si recuerdan, antes estamos hablando que esta Nintendo con esta consola marcó una pauta a seguir a las demás consolas. Entonces podemos dividir la era de las consolas de videojuegos en dos partes. La historia pre-Famicom y la historia post-Famicom. Pre-Famicom, estamos hablando de que las empresas como Atari... Después de Nintendo y antes de Nintendo, ¿no? Así para que... Definitivo. Pues sí, pero digo, a lo que yo voy es que, por ejemplo, antes de esta consola, es lo que estaba mencionando el señor Alistair Hyde hace un momento, tú podías comprar una consola y comprar un cartucho hecho para otra consola y reproducirlo bien en esta consola. Entonces la interoperabilidad entre consolas era algo común y eso... Los Ataris eran más pensadas, eran computadoras, ¿no? Más que... para jugar. Exactamente. Y esto ocasionó que se diera un boom de desarrollo de videojuegos basura. Ajá, es que fue el problema de la fuente abierta, que no había un control de calidad. Y lo peor es que Atari, en lugar de aprovechar esta circunstancia, dijo, pues también voy a hacer juegos basura. O sea, no hubo un control de calidad por parte de Atari. Exactamente. ¿Quién recuerda al... hasta me dan escalofríos mencionar esto. El juego de E.T. ¡Ay, qué porquería! Tuvieron que enterrar miles de copias en el desierto porque nadie quería ese maldito juego. Pero no era muy jugable. Bueno, he visto videoreseñas y no era muy jugable, que digamos. Era una porquería. Es que ni siquiera estaba terminado. Tenía un montón de bugs. Ya nada más era aprovecharse de la película, ¿no? Que estaba de moda. Exactamente. De hecho, malas decisiones en cuanto a jugabilidad. Y bueno, nada más para orientar a la gente, les comento. El Atari 2600 del que hablamos es consola de segunda generación. El Nintendo Entertainment System es de tercera generación, porque bueno, también hay de primera generación, pero pues esos no nos tocó, o sea, lo siento, no soy de Coleco. Exactamente, o sea, no estamos tan chochos. Exactamente, o sea, sí tenemos nuestros... Y también decimos que en ese tiempo las consolas eran caras, o sea, no eran precisamente para todos los bolsillos, y menos una Coleco y todos esos avances. Como dijimos al principio del programa, estamos hablando de consolas que nos tocó a nosotros personalmente jugar. Y pues bueno, señor Alistair Hyde, hace ratito nos mencionó que Popeye tenía algo que ver con Donkey Kong. A ver, cuéntenos. Así es. Resulta que la persona responsable del juego de Donkey Kong pensó que necesitaba pues una historia épica para poder competir con cualquier cosa que lanzaran otras compañías. Y entonces pues, pensó en Popeye por una película que se lanzó y la animación, o sea, la caricatura. Entonces resulta que dijo, bueno, pues vamos a ver cómo los cambio. A ver, que Popeye en lugar de ser pues, un marinero, sea, pues, digamos, un trabajador, un constructor, un carpintero, algo así, ¿no? De una obra. Uh-huh. Que, pues, Bluto, o sea, el que siempre le quería quitar a Olivia Olivo, ajá, se convierta en un simio y sea más bruto. Entonces, pues vamos a buscar una doncella en desgracia, ¿no? Ah, pues una rubia llamada Paulina, o la señora, ¿no? Lady. La dama en desgracia. Y entonces, pues ya, precisamente para encontrar un arqueotipo que fuera asimilado por americanos y japoneses por igual, dijo, a ver, vamos a ver, ¿en qué coinciden los japoneses y los americanos en general? Criaturas gigantes que se meten en los rascacielos, aterrorizan ciudades, a ver, Godzilla, King Kong, ah, pues vamos a hacer un King Kong, un tonto Kong, alguien bruto, tonto, o sea, un asno o un Donkey Kong. Donkey Kong, ah, de ahí viene el nombre. Exacto, y entonces pues ya se hizo el juego, Jumpman apareció, lo que ahora conocemos como Mario, que tiene que ver con Mario Grossling, que es uno de los, pues era el casero o algo así de las personas que tenían las instalaciones en América. Ajá. Y por eso le era, puso... Sí, ajá, sí, era el dueño del apartamento de Chihiro, ¿no? Creo por eso le puso Mario. Exacto. Era el casero. El casero, así es, el que le rentaba. El arrendador, pues, para ir a términos legales. Y estaba bigotón y pues Mario. Exacto. Ándale. Mario. Mira, eso no lo sabías. Es que niños, niñas, señoritos, señoritas y toda gente rara que nos escucha. De Super Mario tiene. Está basado en el juego de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Ahí tienen el origen de Mario. Así es. Y pues bueno, ese es uno de los juegos, el de Donkey Kong. El otro es el que menciona Gerardo, el de Super Mario Bros. 1. O sea, el que jugamos. El que venía con el de los patos. Exacto, el de los hongos que te hacen grande. Y el de las florecitas de fuego, el de la estrella. El de la princesa está en otro castillo. ¿Qué troleada? O sea, esa troleada todavía no. Pues todavía muchos no la superan. 8 niveles de 4 o 5 secciones cada uno. No, lo perro que se pone ya casi al final. Eso sí. ¿Sabes qué es lo peor? Que en esa época no existían los sistemas de guardado. No. Ah, claro. Tienes que chutarte todo el juego y por eso es que decías, bendita Warp Zone número 4. Yo no tengo que pasar por el mundo 3 ni el 2. Voy al 4 y después llego hasta el 5, 6, 7 y luego llego al 8. Exactamente. Entonces, imagínate pasarte todo eso en una sentada. No, te acabas sin trasero. Sí, es cierto. Ya, por se cierto, pasa el juego. Aprovechando lo del Mario Bros. Uh-huh. También tuvo su secuela. Como todo buen videojuego, siempre se genera una secuela, una o más. Pero en este caso fue especial porque resulta que, bueno, el Mario Bros. 2 que se concibió en Japón es lo que ahora conocemos como Lost Levels en América, los niveles perdidos. Que era más perro, ¿no? O sea, más. Exacto, más complicado porque pues había hongos que te achaparraban, hongos que te mataban, ¿no? Que te hacían tontería y media, ¿no? Y pues eso. ¿Y estos juegos, no? En ese tiempo no salió en América hasta la colección Superstar, ¿no? Exacto. Así es. Porque es que los japoneses en ese tiempo decían, es que los americanos no les gusta lo difícil, no se los lleves. Sí, de hecho, la idea era que era más una cuestión de sadomasoquismo. Entonces dijeron, no, solo vamos a hacer torturarse a la gente. Entonces se hizo una adaptación de un juego, lo cual ya era práctica común con lo del Donkey Kong. O sea, visto la fórmula, visto el éxito de la fórmula probada de Donkey Kong, decidieron adaptar para América con los personajes de Mario un juego muy viejo. De hecho, creo que Gerardo tiene el nombre completo. Se llama Jumekojo Doki Doki Panic, producido por la Fuji TV. Cualquier parecido con las Torres Gemelas y los árabes que estuvieron involucrados en ellas es mera coincidencia. Estoy leyendo la traducción y no es lo más correcto, así es que no lo voy a decir. Búsquenlo. Y bueno, precisamente agarraron a Mario, al Mario Verde, que muchos le dicen así porque se supone que era Mario solo que con otro trajecito, pero luego lo cambiaron a ser Luigi y resulta que tienes a Mario, a Luigi, a la princesa. Pero aunque veamos este juego raro, en Super Mario Bros. 2 es cuando todos los personajes adoptan una personalidad. Definitivamente estoy de acuerdo, porque además ahí la gente no sabía si era princesa Toadstool o princesa Peach, o sea. O sea, porque en el Mario 1 tenemos a Mario y a Luigi, pero en realidad es lo mismo, nada más que para jugar el Player 2. Ajá, sí, era pero el ya, Mario con ya, otro trajecito. En el Super Mario Bros. Ya Luigi ya es el más flaquito, brinca, se sostiene más en el aire, ¿no? Está más alto, ajá. Brinca más, la princesa tiene otros movimientos, ese... El hongo genérico llamado Toad. Sí, o sea, ya adquieren esa personalidad que conocemos hasta ahorita de todos los personajes de Mario. Así es, y pues muy padre la verdad ese jueguito, aunque pues muchas personas lo consideran una grosería porque fue una fantasía guajira, o sea, un sueño de Mario. No, pero está muy bueno, denle una oportunidad. La neta sí está marihuano, pero está chido. En su momento fue un hitazo, fue un éxito. Yo lo jugué y la verdad a mí me gustaba. A mí me gustaba, no tanto como Mario 3, pero sí me gustaba. Bueno, es que Mario 3. Es que Mario 3 es Mario 3, o sea... Y ese también luego dicen que es un engaño. No, Mario 3 es lo máximo. Porque es una obra de teatro. Ah, sí, de hecho sí, cuando baja el teloncito, ¿no? Exacto, o sea, nada de eso pasó realmente según esto. Y que te puedes meter atrás del escenario, de hecho también hay un como... Sí, hay... creo que en el primer stage, en el primer mundo, hay una manera en el que te puedes meter atrás del escenario para agarrar una flauta. Uh-huh. En varios, o sea, desde el primero te puedes ir atrás de los cuadritos de las plataformas y te vas corriendo absolutamente todo sin pedo. Ah, no, sí. Sí. No, pero digo, especialmente en ese, te vas atrás del escenario para agarrar una flauta. Oh, sí. No, esos juegos son geniales. O sea, ahí tienes el original y único traje de mapache. Exactamente. Y el tanuki, ¿no? Ajá. Una cosa es el mapache es el de las orejitas y el otro es el tanuki donde se hace piedra, ¿no? Ajá, el tanuki es el que mencionas que es el otro, el alterno. Ajá. Y también tienes el de la ranita y pues bueno, esos son los clásicos realmente. Es que es mágico el juego, o sea, desde que vas pasando por etapas de desierto, agua, el mundo gigante, ajá, en el cielo, los barquitos estos que te dan un chingo de monedas. Ajá, el barco fantasma, todo blanco. Los hijos de Bowser, según. Ah, sí, eso es básico ahí. No sé de dónde sacó a los hijos, pero bueno. Oye, ¿tienen necesidades Bowser también? ¿Qué? Pero pues sí, ¿dónde está la señora Bowser? Buena pregunta, ¿eh? Bowser es un rey, así es que... Es una especie de cosa de... Con suerte por eso secuestra la nación. Tenemos que es anfibio, entonces hay una especie de... ¿Quién sabe? ¿Podemos teorizar todo lo que queramos? Se cortó una cola y de ahí creció otro. Exacto. A mí nunca me ha quedado claro para qué demonios quiere Bowser a Peach. Nunca lo he entendido. ADN. Es que es un salido. Porque pues finalmente lo más cercano a eso es su hija Wendy, ¿no? Se parece un poco a Peach. Pues quién sabe. Hay muchas teorías raras acerca de eso. Una de las teorías dice que Bowser no secuestra a Peach realmente, sino que Peach se va con él por voluntad. Así es que quién sabe. Bueno, también tenemos que en ese tiempo la historia en sí no tenían pensado a tener una continuidad. Eso sí. O sea, les valía madres la historia. Ya después, ya cuando sacaron varios juegos, ya dijeron, no, pues esto es así. Porque... Pues sí. Pero pues bueno, ese es el... Básicamente, ese es el videojuego emblema de esa compañía. Ajá. Y bueno, solo cabe una pequeña mención a Donkey Kong Jr., que era el inverso. O sea, si Jumpman era el héroe en Donkey Kong Jr. se vuelve el villano al capturar al padre del pequeño Kong, quien tiene que rescatar a su fúrico padre de una jaula. Ah, sí, muy bueno ese juego. Sí, sí, me tocó jugarlo a mí también. Muy bueno. Aunque a mí me tocó jugar un Mario Bros. No sé en qué línea del tiempo esté, la verdad. Donde salen unas tortugas de un tubo. Y eso es todo el juego. Tienes que estarles pegando. Ah, claro. Ese es el... Es uno... digamos pre-beta. Sí, o sea, se llama Super Mario Bros, nada más así. Ajá, es que es ni siquiera es Super, digamos que cuando es Super Mario Bros, es cuando el que todos conocemos en América. Sí. Y cuando es solo Mario Bros a secas, es el que mencionas donde hay un Pau, o sea, y están saliendo de las tuberías tanto cangrejos como llamas de fuego y tortugas. Y estaba divertido, pero sí, en esos tiempos sabías si está chingada Mario Bros, Super Mario Bros. Ajá, la gente se confunde. Llegó a ser un poco confuso. Pero sí. Bueno, ok. Muy bien, y pues continuando con las consolas. Y pues Continuando con nuestro recorrido por las consolas que hemos utilizado a través de nuestra niñez, más que nada, pues seguimos con la evolución del NES, del Famicom, que es aquí en América no se les ocurrió un nombre más bonito que Super Nintendo. Bien, hacia Super Famicom. Exactamente, o sea, si era la evolución, era el NES con esteroides y le pusieron Super antes del nombre. Wow. Un aplauso para el equipo creativo de Nintendo. Yo creo que tenían pedos con el diseño, ¿no? Porque es bien diferente de la consola de Japón. Sí, también. La americana. Mira, una de las novedades que presentaba el SNES o el Super Nintendo, en comparación con el NES, es la capacidad de procesamiento del procesador. Vaya la redundancia. Si recordamos, el NES tenía una capacidad de procesamiento de 8 bits, pero el Super NES nos presentaba una capacidad de procesamiento de 16 bits. ¿Qué significa esto? Sprites más animados, una paleta de colores más abundante, y creo que aquí es donde empezaron a utilizar degradados, si mal no recuerdo, en los escenarios y en los sprites. Degradados, también entraron las paletas alfa. Ah, sí, transparencias. Uh-huh. Y también, aparte, los cartuchos añadían otros chips que le agregaban más potencial, ¿cómo se llama? A la capacidad del Super Nintendo. Exactamente. Y pues, ¿qué juego más apropiado para ejemplificar este sistema? Para mí, no hay mejor que el Super Mario Brothers 3, el remake para Super Nintendo, que era básicamente... Tú estás hablando del All Star, ¿no? No, hicieron... Es que es Super Mario World, o sea, no tú lo estás... No, yo estoy hablando del remake que hicieron de Super Mario Brothers 3, porque hicieron la versión original está para NES, uh-huh. E hicieron una más bonita para sí, o sea, sí. Ah, sí, perdón, sí. All Stars es el compilado, como menciona Gerardo. Ajá. Sí, sí, perdón, me equivoqué. Sí, tienes razón. Es la versión para el Super Mario All Stars, que viene en la creo cuántas. No, pero o sea, venía la consola viene con el Super Mario World. Y eso. Ajá. O sea, no. Es tu primera interacción con el Super Nintendo y es un juegazo. Ajá. Ah, donde viene Yoshi, la primera. Yoshi. O sea, Yoshi. Oh, sí, ese es maravilloso, ese juego. Sí, de hecho, ese es genial. Y bueno, el que mencionaba Gerardo, pues es el que decíamos de los Lost Levels, o sea, que tiene cuatro juegos, Mario 1, 2, 3 y el Lost Levels. Sí. Y pues bueno, el Super Nintendo, qué poderosa consola, o sea, aquella que nos dio tantas satisfacciones al ver de regreso varias franquicias, entiéndase, la franquicia de Metroid, la franquicia de Donkey Kong, la franquicia de Mario y otras tantas nuevas que pues abrieron los ojos a la gente. Recordemos que pues Mega Man dio continuidad a sus cosas de Capcom, o sea, sí. En el Nintendo Entertainment System tenemos Mega Man 1, 2, 3, 4, 5 o algo así. O sea, por mucho que Sega le quise hacer competencia, simplemente Nintendo dominó totalmente esa generación, a los publisher, a todo. Así es, en Super Nintendo teníamos a Mega Man X, Mega Man X2, Mega Man X3, y sí es cierto lo que menciona Gerardo, simplemente actuaba como rey de un monopolio Nintendo. Uh-huh. Tenemos Street Fighter, o sea, vimos los mejores juegos de esa generación. Mortal Kombat, el modo FX de Star Fox, que empezaban a mover ya modelos poligonales. Así es. No tan pulidos, pero poligonales, en fin. Sí, daban esos experimentos. Y sabes que uno de los juegos que más me gustaron, aparte de Super Mario All Stars y Super Mario World, que también es de la franquicia, pero me encantaba cómo se veía, estaba precioso el juego, es Yoshi's Island. El Yoshi Island. Oh, también, sí, ¿no? Yo lo acabo de jugar ahorita. Poco. También presumiendo de su chip FX poligonal, aunque no se nota tanto por el diseño crayolado que tienen. Es que estaba hermoso ese juego. A mí me encantaba. Aún mira, si lo puedes descargar para aquí en un emulador de Super Nintendo para la computadora, créeme que no se nota que haya pasado la diferencia del Super Nintendo a tu computadora. O sea, se ve genial. Se ve como si fuera hecho, se hubiera hecho el día de ayer. Sí, es que Es que, bueno, Yoshi's Island es uno de esos juegos que realmente explotan los 16 bits de procesamiento del procesador, vaya la redundancia de nuevo. Y toda esta gama de colores que esto significa. No, y más que nada apoyado por el chip FX, que era lo que Nintendo en ese tiempo. Es que somos poligonales, por fin. Ajá, exactamente. Que es este. Era una suerte de animaciones en segunda dimensión, pero con degradados y ciertos ángulos de cámara que hacían que pareciera realmente 3D. Ajá, pero la música, los escenarios, era el juego de es fabuloso, super épico. Tan super largos, es algo que sí, es muy largo ese maldito super juego. Super largos, pero es muy bueno. Sí, y también en esta consola es donde ya empezamos a ver juegos con batería para guardar los juegos. Ah, por supuesto. Para de los hecho, que les gustan los RPGs también. Así la batería. Precisamente por esto, para guardar estos juegos, está Chrono Trigger, Final Fantasy V, que creo que en Japón era el 3. Y también Yoshi's Island también tenía esta opción de guardar el juego. Exacto, así es, sí. O sea, juegos tan épicos que aún en día siguen siendo referencia para... Así es. Y lo mismo con Donkey Kong Country, que pues bueno, ahí también explotan lo de Silicon Valley, la relación con Nintendo y Silicon Valley para hacer unos gráficos súper poderosos. Más bien con Rare, ¿no? Oye, pero el juego que comenzara con los gráficos poderosos así de una especie de 3D con 2D, ¿no fue realmente el Super Mario RPG? No, es que el que empezó con el chip FX en ese tiempo ya después fue Star Fox. Después de eso ya casi todos los juegos ya usaban ese chip para emular estos madre tridimensional. Ok, perfecto. Sí, porque también recordemos que el que revolucionó el Mario en su totalidad fue el Super Mario RPG, el cual ahora es el fundador de los Mario que conocemos ahora como los Mario Papers. O todo juego de Mario RPG, el primer Mario que tiene historia en la vida de Nintendo, porque ni un Mario atrás de ese tuvo historia. Y la historia se la dio Square Enix, que ahora conocemos. Exactamente. Que antes era Squaresoft. Exacto, sí, fue la fusión de tanto Square como Nintendo. Y donde se pudo jugar por primera vez con Peach y se pudo jugar con Bowser. Bueno, ya se puede jugar con Peach en el 2, pero con Bowser. Con Bowser, eso sí, ¿no? Eso sí, en Super Mario 2 sí, ya podías utilizar a Peach. Cierto. Ajá, era la señora que volaba con el vestido. Y ya después le hicieron su juego ya por estos años, Super Princess Peach o algo así se llama, no me acuerdo, y ahora vuela con una sombrilla. Y tenemos la super alianza de Rare, o sea, Donkey Kong, como estaba mencionando hace rato, Country, Killer Instinct, era una fusión de Nintendo Rare que hasta la fecha no se ha logrado igualar. Era una super mancuerna, o sea, tenías ahí talentos enormes, o sea, Donkey Kong Country 1, 2, 3 son joyitas del Super Nintendo que hicieron que la consola durara super años, o sea. El Killer Instinct también es muy mencionado. Ah, sí. Por supuesto. Aunque el Killer Instinct, la verdad, es un juego muy chafa, hay que aceptarlo, pero para aquellos años fue la revolución. Es que la verdad fue muy chafa. Pues sí, pero en esos tiempos que decías, ay, güey, no toda la vida es Mortal Kombat. Exacto. Sí. Yo cuando vi Killer Instinct pensé, ay, por favor, Mortal Kombat. Exacto. Le estar a Mortal Kombat. O sea, yo Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, esas fueron mis joyitas. Sí, igual los míos. ¿Pero cuál fue primero? ¿Fue primero Killer Instinct o Mortal Kombat? Sí, fue el que empezó con con todo este rollo de los sprites hechos con fotografías, ¿no? Exacto. Sí. De hecho, primero fue Street Fighter, después fue Mortal Kombat y después fue Killer Instinct. No, pero es que Emilio se refiere a fotografías. Ya ves que el Mortal Kombat, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, sí, son los siempre fueron por fotografías, o sea, como con video, foto de secuencia. Sí, los personajes, los sprites eran... Exacto. Personas de verdad. Ajá. Eran personas de verdad disfrazadas como los personajes. Sí, eran actores, básicamente. Exacto. Pero Mortal Kombat no era de Nintendo, ¿verdad? No salió para una consola de Nintendo. No, es de... exclusivo. ¿De quién es? Creo que era para Nintendo. No, yo lo vi para Sega. Sí, no, sí, sí, sí, salieron, o sea, no era exclusivo de Nintendo. También se empezaron a dar esas dualidades de que salían juegos para el Genesis y también salían juegos para Nintendo. Precisamente la diferencia era que en la versión del Sega Genesis tenías el juego al 100% de Mortal Kombat con sangre, cadáveres en el pit y todo. O sea, toda la grotesca imagen que tenía Mortal Kombat al 100%. En la versión de Super Nintendo, el sudor, digo, la sangre fue sustituida por sudor. Exactamente. No es cierto, ¿eh? En el 1. Estoy hablando de Mortal Kombat 1. Yo me acuerdo que jugué el Mortal Kombat, el 1, que sí fue de los juegos más violentos, se puede decir, en aquellos años. Y yo lo jugué en Super Nintendo y yo vi con todo y sangre. Yo no vi sudor. Yo creo que más bien viste el 2. De hecho, tengo footage donde te puedo demostrar que el Mortal Kombat 1 no tiene sangre. Órale, pues, órale, va. No, pero sí sé cuál es el 1. Sí. Y yo me acuerdo que sí lo jugué y sí le vi sangre. Es pero que será pues, sudor. Es que mira, aquí vamos a una diferencia entre consolas que de hecho, pues, de Sega Genesis vamos a hablar más adelante. Pero estamos hablando de la diferencia de procesamiento entre las dos consolas. La velocidad o, bueno, la capacidad de procesamiento del SNES, del Super Nintendo, no daba para mostrar tanto detalle en cuanto a las escenas tan gráficas que había, por ejemplo, en los fatalities o en ataques sangrientos en donde o salía un montón de sangre o salían pedazos o ese tipo de escenas que caracterizaron mucho a Mortal Kombat. Ajá. Sí, o sea, y también el Sega Genesis tenía más poder y aparte creo que estaban estrenando en ese tiempo el Sega CD. Exactamente. No, pero es que, bueno, aquí estamos hablando de consolas medio contemporáneas. De hecho, también puedo decir que precisamente como el Super Nintendo está orientado a la familia, decidieron censurar el Mortal Kombat y nada más le pusieron sudor. Pero como el Sega Genesis era para gente más pues hardcore en cuanto a videojuegos, dijeron, no, ¿sabes qué? Pues ahí déjale la sangre. Pues es la cuestión que hizo el programador, así déjasela. Exactamente. Exacto. Sí, sí. Yes. También quiero recordar algo. Ajá. Y no sé si a ustedes les tocó, pero por ejemplo, ustedes saben que hay varias versiones de videojuegos, pero yo me acuerdo muy bien que antes te decían, cuando tú comprabas en lugares de dudosa reputación, como Tepito, por ejemplo, un videojuego de Nintendo, te decían que era la versión japonesa y venía en japonés el juego. Y por eso te digo que yo recuerdo muy bien, como la imagen que te acabo de pasar, que es del Super Nintendo del Mortal Kombat 1, que sí había sangre. Es raro porque los juegos japoneses del Super NES tienen otra forma. De hecho, esa es de el Sega, señor, porque tiene hasta la espina dorsal y eso es algo que caracteriza a los Fatalities en el Sega Genesis, no en el Super Nintendo. Sí, de hecho. O sea, en el diseño son bien diferentes el Super Nintendo japonés al americano. Aquí es cuadrado y allá tiene como curvitas redondas los cartuchos. Exacto, es cierto eso. También tenemos los accesorios. Nunca les llegaron la bazooka esta para el Super Nintendo. Sí la llegué a ver, nunca la llegué a utilizar. Este mousepad para el Mario Paint. Ah, clásico, muy bueno. Y más que nada esos creo que fueron los únicos, ¿no? Quiero pensar que hay más. En Japón salió una madre que se llama Satellavium, que es para conectar 4 controles. Oh, sí es cierto, era un adaptador medio chusco. De hecho, una de las características más entrañables del Super Nintendo es que retoma franquicias como el Punch-Out de Nintendo Entertainment System y lo vuelve Super Punch-Out y lo vuelve más caricaturesco, pero a la vez también da origen a franquicias nuevas o propuestas nuevas, como el caso del Mario Paint y el caso de Mario Kart. Estrenamos Mario Kart, una de las franquicias que aún en tiempo mueve un montón de juegos. No, pues es que eso es garantía. O sea, el Mario Kart, hoy en la actualidad, ¿quién no quiere jugar Mario Kart? Exactamente, eso es una de cajón. Y puntualizando, es más, vámonos a jugar Mario Kart ahorita, ya para que hacemos el podcast. ¡Vamos! ¿Qué pasó, señor? Como un detalle chistoso, el que hizo el sistema de sonido que usa el Super Nintendo, ahorita es presidente de Sony, de lo que era Sony, el PlayStation 1. Nada más. O sea, ya estamos combinando otra historia. De hecho, es necesario combinarla por la traición, la bajeza y lo que consideramos el génesis del hijo bastardo entre Sony y Nintendo. Ok. O sea, el hijo que no reconoce Nintendo. Es que no fue una traición, no fue una traición. Aquí entre los dos se dieron con todo. Es que pues, es un problema muy fuerte porque se supone que iba a salir el disc drive, ¿no? O sea, el CD-ROM de Nintendo. O sea, Sony le creó a Nintendo el sistema de audio y luego le dijeron, ¿sabes qué? Siempre, ¿no? No, sí, sí, sí lo hicieron. Hicieron el sistema, o sea, todo el sistema que usa el Super Nintendo de audio es de Sony. Pero así luego como empezaban a hacer amigas y pues ahora vamos a... ¿Sabes qué? Te voy a desarrollar un lector de discos para parecerse a su equivalente que era el Sega CD. Ajá, pero incluso hasta mejor en cierto grado porque podía llegarse a los límites de decir, ok, ya llegamos a los 32 bits, que hasta me acuerdo que, bueno, cambiaron el Super Nintendo de 16 a 32 bits y pues ya no puedes más. Ah, pero ese disk drive puede ampliar las capacidades del sistema para que tenga otros 32 bits. Sí, pero miren, de hecho de eso... Nada más, ¿qué tal? ¿Qué les parece si lo dejamos para cuando hablemos de esa consola, de ese hijo bastardo de entre Sony y Nintendo? Ajá. Porque todavía nos faltan un par de consolas más que de las cuales estamos hablando. Oh, perfecto. Y nada más, antes de eso, un par de datos acerca del Super Nintendo. Muy bien, pues el Super Nintendo traía un procesador Ryoko 5A22 basado en 16 bits. Bueno, en un core de 16 bits. Pues llegaba a 21.4 MHz, más o menos. Tenía un bus de 3.58 MHz. Eso pues quiere decir que había animaciones fluidas, lo que acabamos de platicar hace ratito, la pseudo animación poligonal que traía. Pero sí podía llegar hasta los 24 bits de procesamiento, de 16 a 24 bits de procesamiento, de hecho. Pues era lo que le daba esta paleta de colores tan amplia para poder poner degradados y poner animaciones bonitas como las que salen en Yoshi's Island. Oye, estábamos hablando de los juegos y un juego que se nos olvidó mencionar y no podemos dejarlo es el de A Link to the Past. También empieza una serie de juegos de A Legend of Zelda que es súper épico. Oh, muy cierto. The Legend of Zelda empezó desde el NES, ¿verdad? Desde el NES. Pero, o sea, la que puso la base de lo que son los Zelda ahorita es A Link to the Past. Oh, sí, es cierto. Yo recuerdo haber visto The Legend of Zelda, el mítico y legendario cartucho dorado. Oh. Sí, yo también lo vi. Sí, yo recuerdo ese cartucho y era como lo tienes y eres el niño más popular de la escuela. Lo sacaron para dos versiones, tanto para Nintendo, el Super Nintendo y el Nintendo 64. ¿Te acuerdas que también el cartucho venía en dorado del 64? Ah, bueno, sí. Sí. Y de hecho casi todos los Zeldas tienen una madre dorada. Bueno, no todo, pero sí les gusta el bling bling. Sí, pero ese era todo el cartucho era dorado. Sí. Y exacto. Se miraba bien chido. Pero bueno. Luego encontré otros en morado y otros colores, pero ya no me acuerdo cuál era el de morado. Se querían ir bien choros. Pero bueno, pues ahí está el Super Nintendo. Y hablando de series contemporáneas, también estuvimos mencionando a otra consola que era más que nada, era como una competencia directa del Super Nintendo, por así decirlo. Estamos hablando del Sega Genesis. El Sega Genesis fue una consola que vino a querer destronar al Super Nintendo porque vino a ofrecer pues una capacidad de procesamiento mayor, vino a ofrecer mejor detalle de animación y pues estamos hablando de una consola que venía con un procesador Motorola 6800 que tenía capacidades de 16 a 32 bits. Eso pues obviamente significan animaciones más fluidas, una paleta de colores mayor, estamos hablando de 512 colores, con tres canales RGB, por lo tanto venía el canal alfa, el de transparencia, 64 kilobytes de RAM. O sea, esta consola en cuanto a gráficos sí se llegaba a comer al Super Nintendo, ¿no? Era superior en cierta manera, pero o sea, no tenía tanto el apoyo de los publishers. Una es esa, y otra que, o sea, simplemente no tenía la popularidad de un Mario, de un... O sea, yo no recuerdo otro juego del Sega Genesis que no sea Sonic. Exacto. No tuvo trascendencia alguna lejos de Sonic, ¿eh? Y muchos siempre se querían ir a comprar el Sega solamente por el juego de Sonic. De ahí para allá, no. Mira, otro... A mí me tocó jugar en Sega Genesis. Sí, me tocó el clásico Sonic the Hedgehog. Pero también me tocó jugar estábamos hablando hace rato, Mortal Kombat, y me tocó jugar a Super Street Fighter, si mal no recuerdo. Y había otro juego, no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo si era Double Dragon. No, ese era para Nintendo. Sí, para Nintendo era ese también. Era uno parecido, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también era parecido, también para el Sega Genesis. ¿El Art of Fighting, te estás diciendo tú? Creo que sí, no me acuerdo muy bien. Es que, pues, estamos hablando, yo tenía que 8, 9 años. Sí, sí. Entonces, sí, ya hace... También otra cosa que estaban esperando, no me acuerdo si el Sega Júpiter o no sé qué desmadre, pero en vez de Sega de sacar esa consola, empezó a sacar una sarta de accesorios. Creo que te refieres al Sega Saturn. Ajá. ¿Que no salió? No, sí salió. El Sega Saturn sí salió después. Fue una evolución de la consola. Si mal no recuerdo, fue una de las primeras consolas poligonales que utilizaba discos. Uh-huh. Antes del PlayStation, y fue poco antes de que saliera el Nintendo 64. De hecho, el Sega Saturn tenía mejores gráficos que lo que fue el Nintendo 64, pero... Entonces el Saturn era el que se le añadía todo ese desmadre de... Sí, yo creo que sí. Lo malo de eso, y creo que fue la maldición de Sega, fue lo que mencionaste hace rato, Gerardo. Los publicantes, o sea, no publicaban muchos juegos. Eso era de lo que sufría Sega. Tenía juegos muy buenos. A mí me encantaba Sonic the Hedgehog. Y me sigue gustando mucho, pero no tenía mucha variedad de juegos y no eran tan populares como lo fueron los de Nintendo. O sea, Nintendo ya traía su base, o sea. Sí, pues exacto. O sea, y aparte de la base, el monopolio también. Sí, el monopolio. También. Entonces, un publisher decía, no, pues es que mi juego se va a vender más en una consola de Nintendo que de Sega. Sí, no importa que le bajen la calidad de los gráficos, con que se venda, pues que se venda, ¿no? De hecho, no es parecida, ¿eh? Tampoco aprovecharon tanto la superioridad del, ¿cómo se llama? Del Genesis. Bueno, hubo en Mortal Kombat sí lo aprovecharon. Pero fuera de eso, sí tienes razón. En Sonic the Hedgehog sí se miraba muy 24 bits. No se miraba muy superior, salvo ciertas escenas. Es el pedo de ese juego era que corría muy rápido. O sea, ahí se acababan todo él. No, por eso se ve así. No, pero fíjate que eso era lo divertido, ¿eh? Digo, eso era el punto fuerte de Sonic the Hedgehog. Ándale, sí, hasta todo el desmadre de las rampas, ¿no? De dar vueltas, y yo creo pensar que ahí se... Ahí luego me mareaba eso. El poder, sí. A mí lo que me encantaba era hacerme bolita. Esto está genial. Pero sí. ¿Tú o Sonic? Sonic. Ambos. Ah, ok. Ambos. Oh, se nos olvidó hablar de Metroid. No, estamos perdidos. Bueno, pero bueno, es que son tantos juegos, Gerardo. Metroid, Castlevania del Super Nintendo. O sea, bueno, Castlevania, sobre todo, ¿no? Esperen. Lo que pasa es que, bueno, para ubicar a la gente, ahorita estamos hablando de consolas de cuarta generación. Entiéndase el Neo Geo, el Sega Genesis y el Super Nintendo. Y no se preocupen, de todas formas, Castlevania, Metroid, Final Fantasy, que también no hemos dicho nada de eso. Todas ellas encontraron su continuación del Nintendo al Super Nintendo finalmente. Seguían siendo franquicias redituables. Exactamente. Y pues así como lo dijo el señor Alistair Hyde, muchas gracias por la aclaración. Ahorita estamos enfocándonos en consolas. Estamos hablando de consolas. Sí hubo muchos juegos muy representativos de las consolas y los hemos estado mencionando, pero no nos va a alcanzar todo el tiempo que tenemos ahorita para hablar de todos los juegos juegos representativos de todas las consolas que estamos mencionando. ¡Kirby! ¡Claro! ¡Oh, Kirby! Hubiéramos hablado mejor de Kirby, que también es totalmente representativo del Super Nintendo. Ah, pero ahí sería más factible cuando hablemos del Game Boy, porque el primer juego de Kirby creo que salió para el Game Boy y el Nintendo normal o algo así. No, fue para el NES. Para el NES. El NES salió primero. Porque recuerdo ahí una anécdota, bueno, ya que, o quieren que mejor les llegue la anécdota cuando hablemos del Game Boy. Yo creo que sí. Pues de una vez, digo, sí, este, del Sega Genesis ya no tenemos mucho de qué hablar. La siguiente consola fue un fracaso total, así es que vaya con la anécdota, señor. Resulta que, ¿de dónde creen que viene Kirby? El nombre de Kirby. Ni idea. Del abogado que representó a Nintendo, que les ganó el caso de demanda contra esta horrible empresa Universal, porque Universal demandó a Nintendo por los derechos de Donkey Kong, que según esto es copia de King Kong. Ajá. Sin embargo, el abogado Kirby demostró no solamente las diferencias entre Donkey Kong y King Kong, sino demostró que King Kong siempre ha estado en el dominio público y que no tenía derecho la Universal para hacer sus jaladas. O sea que se la aplicó. Exacto. Y luego volvió con la cola entre las patas Universal a tocar sin derechos, ¿no? A tocar las puertas de Nintendo porque necesitaba meter un videojuego para una película. Y adivina qué videojuego fue el que llegó a la película. El Super Mario Bros. 3. Ok. Hicieron un torneo de videojuegos con el Super Mario Bros. 3 en esa película. O sea, no, Nintendo no. Se vio amable en ese sentido. Sí, pues sí. Esta anécdota la podemos insertar en el capítulo de Nintendo. Nah, ya que se quede aquí. No hay problema. El Genesis estaba chido, pero emulaba más Super Nintendo. La verdad, es lo que mencioné hace rato. La maldición de Sega fue la falta de popularidad. Falta de marketing. Era más caro, creo. No sé qué por estaba leyendo que era más caro en ese tiempo el Genesis que el Super Nintendo. La verdad, creo que por eso les afectó. La verdad, yo no sé. Un amigo mío es el que lo tenía y no sé cuánto le costó. Así es que. Pero bueno, pues del Sega Genesis no se puede hablar mucho más, puesto que, como ya mencionamos, lo tuvimos, unos nada más lo vimos de lejitos. Y yo tuve el placer de jugar varios juegos. Y la verdad sí me gustaba mucho, pero pues sufrió de eso, falta de popularidad. Pues bueno, ya para continuar con la siguiente consola y antes de irnos a música, al primer corte de música. Vamos a hablar de una consola que... Una noche oscura. Unas dos compañías japonesas decidieron unir fuerzas. Nintendo y Sony decidieron hacerse aliados. Pero algo salió mal en este hermoso matrimonio. ¡Oh, no! Entonces, de la nada, salió algo llamado Super Nintendo Entertainment System CD-ROM o Disk Drive. Era un prototipo, ¿no? Sí, sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando el señor Alistair Hyde? Estamos hablando del hijo bastardo entre Sony y Nintendo. La novela. Así es. Ese hermoso proyecto que pretendía amplificar los poderes ya de por sí supremos del Super Nintendo Entertainment System a través de un formato de CD, o sea, disco compacto, lo cual tenía capacidad de almacenamiento de videojuego mucho más amplia que el cartucho promedio al que estaba tan acostumbrado Nintendo. Y pues bueno, Nintendo ahí sí la regó francamente por sus temores con respecto a la piratería. Y pues, No tanto era eso. El pedo es que Nintendo mantenía la patente de los cartuchos. Al pasar el desmadre a discos, ibas totalmente a tener que ellos pagar por la patente de los discos. Y era algo que Nintendo no iba a hacer, basando que todo su emporio se hizo en los cartuchos. Eso sí. Pero bueno, ¿estás de acuerdo que el costo histórico le dio la razón a Sony? Porque bueno, ha sido un negocio redondo y haber renunciado a esas patentes ahora se puede considerar como un digamos, sacrificio pequeño, ¿no? Sí, pero es que en ese tiempo, imagínate, tú eres el acá, tú eres el chingón. no vas a dar tu tecnología, no vas a prestar tu tecnología. Exacto. O sea, sí, y el pedo es que Nintendo en ese tiempo no tenía el poder para hacer discos, o sea, no tenían la infraestructura para desarrollar de ellos los discos, o sea, tenían que darle totalmente ese derecho a Sony, y era algo que no iban a compartir su emporio. Eso sí, y pues bueno, con eso, precisamente por eso dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. ¿Por qué? Porque los planos de la construcción de este hijo bastardo pasaron a manos de Sony y se quedaron con Sony, y pues bueno, hubo una traición por parte de Nintendo de decir, ¿sabes qué? Pues no fructifica mucho esto, Sony, nada más limítate a lo que te estoy diciendo del sonido. Ahora, Philips, ¿qué propuesta tienes tú? Esa fue la manzana de la discordia, o sea, como que la aventura en el matrimonio. Y sale lo que conocemos como el tridio. Ajá, que fue una porquería todos los juegos de Philips. Y pues ahora está el Sony PlayStation, el hijo bastardo de Nintendo. PlayStation. Exactamente. Y pues esto, como bien lo mencionaron, fue un boost, bueno, en comparación a las consolas anteriores, porque ya estábamos hablando de dibujar polígonos reales, no eran emulaciones de polígonos ni... Ya no era el pixel, ¿no? Exactamente, o sea, eran polígonos reales, eran polígonos tridimensionales reales. Y esto pues obviamente era aprovechando la capacidad mayor de los CDs. Vamos a ver. El primer modelo de PlayStation que salió por ahí del 1994. Que era, por lo que bien estaba aquí comentando el señor Alistair Hyde, que pues hubo una discordia, una disputa más que nada entre Nintendo y Sony, de que Sony quería hacer algo y Nintendo dijo no. Pues Sony dijo, ¿sabes qué? Pues yo me llevo mis patentes, hago mi propia consola y le va al diablo. Exactamente. Y pues se logró una muy buena consola. Estamos hablando de una consola con un CPU MIPS R3000A de la familia R3051, que estaba corriendo a 33.86 MHz. No suena mucho en comparación a las computadoras de ahora, pero para una consola en ese tiempo, era algo grande, ¿no? Una de las cosas que innovó en esto, recordemos que, para clarificar, el PlayStation no fue la primera consola que utilizó CDs como medio de juego. Antes de eso teníamos consolas, por ejemplo, el Sega CD Drive, el Sega Saturn, que ahorita, hace ratito ya verifiqué y son cosas diferentes. Si tienes razón, Gerardo, el Sega CD Drive sí era un add-on del Genesis. Un añadido de que hace un monstruo de 5 cabezas con cartucho y no, era un desmadre horrible. Exactamente. Entonces, el Sega Saturn fue otro proyecto, pero ninguno pegó tanto como el PlayStation. Y el PlayStation, una de las novedades que traía según esto era el control. Era un control con doble pantalla análoga y DualShock. Uh-huh. O sea, sí, vibraciones. Cochino. Por primera vez los jugadores podían sentir la vibración en sus manos cuando chocaban, si estaban jugando Gran Turismo. Yo que me acuerdo cuando salió el PlayStation 1, no tenía el mando DualShock. La verdad, no recuerdo bien sobre eso. Tal vez podría haber sido que fuera como un upgrade. Mira, así como que un control premium. Según mi investigación, el pedo que conocí la PlayStation no había muchos juegos en 3D. Ajá. No había necesidad de un joystick. Sale al mercado el Nintendo 64 con su joystick central y Sony desarrolla lo que conocemos ahorita como los DualShock. Sí, de hecho sí es cierto, tienes razón. El control original del PlayStation solamente era el layout que todos conocemos, la palanquita a la izquierda, a la derecha el triángulo, círculo, X y cuadrado, y no traía las palanquitas, los joysticks. Ajá. Después de eso fue cuando entró el Dual Analog, que son las dos palanquitas, y después en 1994 entró en el 97 entró el de las dos palanquitas, y a finales del 97, principios principios del 98 ya entraron los controles con DualShock, que ahí sí. Lo que decían que era la contraparte de Nintendo, que era el Rumble Pack, ¿no? El Rumble Pack, exactamente. La diferencia aquí está en que el DualShock venía integrado en el mismo control y no era un add-on como el Rumble Pack del Nintendo 64. Bueno, pero pues también ni tan add-on, porque pues si ya habías comprado un control y luego tienes que comprar el otro y luego el otro que vibra, tampoco. Pero pues, esto ya después de que se sacó, después de que salió, perdón, el DualShock ya venía como predeterminado en las nuevas consolas de PlayStation. Uh-huh. Entonces pues ya no tenías que comprar nuevos controles. Básicamente era de que te ponías a jugar Gran Turismo y chocabas y pues te vibraba el control. Sí, sí, sí. Tampoco fue tan aprovechado las palancas, pero ya es historia de otro. Sí, ya es otra cosa esto. De las novedades que presentaba esta consola era que aparte de poder jugar juegos, obviamente, también podías ponerlo para escuchar música. Creo que por ahí había un añadido para hasta ver películas, ¿no? No recuerdo la verdad bien eso. Lo que yo sí recuerdo, no lo repito, era porque un amigo lo tenía, o en este caso una amiga tenía el PlayStation, y nos poníamos a escuchar música también ahí con la misma consola. Era básicamente cuando ¿puedo botea? Decir algo. Ajá. Yo no descubrí sino 5 años después que en el PlayStation yo podía poner un CD de música para escucharlo. Lean el instructivo, para eso vienen en la consola. RTFM. Fíjate que yo sí tuve mi Play 1 y yo sí lo descubrí una vez, así que estaba probando varios discos para ver qué eran, y una vez puse uno de música y ya dije, mira la sorpresa. Sí, sí, fue una de las cosas. Lo que yo recuerdo de esto es que, por ejemplo, tenía la boot screen, cuando insertabas el disco booteaba la consola, y dependiendo del tipo de disco booteaba a una consola gráfica con controles para cambiar de track. Y en el PlayStation, en su modelo renovado, en el One, ya hasta podías poner imágenes que bailaran y madre y media. Ah, sí, sí, pero pues ya estamos hablando de una renovación completa del PlayStation One. Fue minificación del hardware. Uh-huh. Y aparte le upgradearon muchos aspectos de los componentes. Era la misma consola, de hecho, ¿no? Pero no, venía el chipset que traía era diferente. Okay. Sí, sí, le upgradearon varias cosas. Uh-huh. Le actualizaron varias cosas. Pero el PlayStation original, otra de las cosas que también venía, que también fue posiblemente, y estoy casi 100% seguro que fue una especie de copia de las memorias del Nintendo 64, o las memory cards del PlayStation, que si mal no recuerdo, en el Nintendo 64 se ponían en el mismo control. Uh-huh, sí. Y aquí lo único diferente es que las memory cards se ponían directamente a la consola. Sí, aunque Sony logró vender más consolas porque la popularidad del disco. O sea, era una batalla entre Nintendo y Sony muy aguerrida. Además de que Sony publicaba muchos más juegos que la verdad llamaban mucho la atención, ya que eran de diferentes tipos. Encontrabas juegos de cosas que tú decías, ¿de dónde salió esto? Mira, los que yo recuerdo haber jugado fue uno de Tony Hawk, de Patinetas. Yo lo tuve. Uno, no me acuerdo cómo se llama, pero era de carros y tenía. Eran carros que peleaban entre sí y había un carro de. Twisted Metal. Twisted Metal, sí, es cierto. Sí, es. Estaba genial. No me tocó jugarlo, pero sí tiene un amigo que tenía este juego. Final Fantasy VII y el Final Fantasy VIII. ¿Qué otro juego yo jugué? Jugué uno de basketball. Yo jugué los primeros FIFAs ahí. El FIFA 2000, FIFA 98 jugué. FIFA 98, el del mundial, sí. ¿No? Sí, de Francia. Aunque te diré algo, los de mundiales estaban feos, la verdad. Pero en ese tiempo decías, ay, no mames. Sí, es el del mundial, pero estaba mejor hecho los FIFA. Conocimos a la primera mascota de Sony, que fue Crash Bandicoot. Sí, ese juego. El Super Mario del Sony, ¿no? Crash Bandicoot. Es que no era de Sony. El pedo que no era de Sony. son. ¿No? ¿De quién era entonces? Es de una compañía que se llama Naughty Dog. Ah, cierto, o sea, sí. Era. Pero era tan Naughty popular Dog. Que. Algo que caracteriza a Sony es que nada es de Sony. O sea, solo es la consola. Y lo estamos viendo, ahorita ya está pagando factura en sus consolas de esta generación. Ya llegaremos a las. A esa parte. A esta parte. Ajá. Sobre todo su refrito del Super Smash Brothers, el. Todo ese juego está vomitivo. Pero bueno, la verdad. Para orientar a nuestros escuchas, nada más les comento que estamos hablando de consolas que corresponden a la quinta generación. O sea, el Sega Saturn, el PlayStation y el Nintendo 64. Otro factor que también quería, bueno, mencionar del PlayStation es que luego, bueno, yo como videojugador luego no encontraba continuidad con lo que ofrecía el Super Nintendo o el Nintendo 64. O sea, por darte un ejemplo, Mega Man X3 fue lo último que vimos de Mega Man X para Nintendo. Uh-huh. Y de repente ya no hay nada. O sea, en el Nintendo 64 creo que hubo una porquería llamada Mega Man Legends o algo así. Sí, y, eso era horrible. Mira, es que traían ese. Me entero que PlayStation tiene Mega Man X4, Mega Man X5, Mega Man X6, Mega Man X7. Exacto. Tuvo el que le seguía a los Mega Manes normales, por así decirlo, antes de que volverlo. X, el Mega Man 9, que fue una maravilla ese juego. Ah, y de hecho, bueno, con Nintendo sí llegó creo que el 7 o algo así. Sí, o hasta el 8 creo llegó, porque después llegó el 9 al PlayStation. Te digo, ese fue uno de los mejores Mega Manes que tuvo el PlayStation. Ajá, pero por ejemplo aquí, bueno, yo cuando jugué el Mega Man X4 me sorprendí, o sea, una dificultad más difícil todavía que el Mega Man X3. Oh, sí. Sí, de hecho yo también lo llegué a jugar y cómo tardaba. Y llegó hasta el 6. No quise romper mi consola. Llegó sí, hasta el ¿no? 6. O hasta el 7 en el Mega Man X. Pero mucho critican de esos Mega Man X cuando hubo la transición a Sony, que dicen que según esto echaron a perder la franquicia, que no sé qué. No es cierto. El problema era este, o sea, que no, del que no haya habido una transición directa de los juegos que vimos en el Super Nintendo a las consolas de poligonales. Fue que forzosamente todos los juegos a huevo tenían que ser poligonales, todos. Por eso no vemos esa transición directa de juegos del Super Nintendo, porque a huevo todos tenían que ser en 3D, en un entorno 3D, y básicamente mataron la era del pixel. Oh, sí. Eso sí. Qué triste. O sea, había juegos que como Mega Man, o sea, pon tú como que, o sea, nunca debieron haber cambiado, como dices, el que está en 3D, ¿no? De el Legends. Ajá. Uh-huh, sí, en el 64. O sea, que nunca debieron haber pasado a 3D, o sea, si está bien en pixel, aunque si no está decirte. ¿A qué lo compones? O sea, más bien si no tienes tú la técnica o no tienes experiencia en desarrollar en 3D, porque también había un montón de juegos chafísimas, o sea, que no por el hecho de estar en 3D eran buenos, o sea, totalmente, su movilidad era malísima, y estaban súper rotos. Por ejemplo, el Mortal Kombat 64 era horriblemente chafa. No, Mortal Kombat 4, señor. No, había un Mortal Kombat para el Nintendo 64. Ah, sí, pero ese era Trilogy. Uh-huh. No. Era uno nuevo, no era Trilogy. Es que, mira, hay un Mortal Kombat que donde mesa todos los personajes del Mortal uh-huh. Kombat 1 al Mortal así Kombat es, ¿sí? 3. Y ese es el Mortal Kombat uh-huh. Trilogy, donde puedes jugar hasta con Jade o los dos Sub-Zeros, por darte una idea. No, es este, mira, te voy a pasar está la imagen Mortal, inclusive ahorita. Está el Mortal Kombat 4, que es el... Ah, que es ese, menciona. Ese mero, exactamente, sí, es que okay. No me acuerdo sí. Ya bien, ya, lo jugué hace años ese juego. Sí, pues era ya en las últimas del Nintendo 64, donde, exacto. Pues bueno, no me pareció fue tan mal. Fue mal, jamás no poder. Yo me acuerdo que yo veía las gráficas que no, la verdad no, me decepcionó bastante. Y estoy viendo exactamente ahorita el Trilogy, que está, bueno, está todos los personajes, como bien mencionabas, todos. Sí, o sea, ahí fue un orgasmo grandote porque pues decías, puedo jugar hasta con Shang Tsung un viejito contra Shang Tsung un joven. Sí. Y bueno, sí, teniendo mira, la imagen del PlayStation. Acabo de pasar inclusive. Ajá. Tenemos juegos super épicos, podemos hablar Resident Evil, que igual es super roto, pero bien chido. Ajá. Sí, y también dentro del mismo género, tenemos creo que también están los originales de Silent Hill. Silent Hill. Y Sí, Parasite Eve, una de mis franquicias favoritas. Dino Crisis. No me gustó tanto. Dino Crisis estuvo muy Dino Crisis, el 2 es el mejor. Sí, de hecho. El primero empezó bien, el 2 estuvo genial. Un detalle que el 3 ya se fue para abajo completamente. ¿Cómo no? Porquería el 3. ¿Cómo vemos que no tenían experiencia con entornos 3D en los controles, pero que le añadían ese sentimiento de inseguridad? Uh-huh. O sea, de tener peligro a ese juego de... Yo creo que el hecho de tener un control rotísimo los hacían chidos. O sea, porque te daba esa sensación de peligro, de que ahí esta madre no se mueve bien. Era el thriller psicológico. Ajá. O sea, tenemos a Jill Valentine, que para dar la vuelta es un pinche desmadre, para hacer que dé la o para que vaya para atrás, o vayas para... Hecho, no sabes si vas para adelante o vas para atrás. Es el mismo problema, es la misma movilidad que en Resident Evil. En el Dino Crisis 2 ya lo mejoraron, ¿eh? No tenía esa dificultad, los personajes corrían por default, no tenías que apretar otras teclas para echarlo a correr o que caminara normal. Sí. Pero tienes el terror de que viene un pinche dinosaurio atrás de ti, viene un zombie, el Némesis, pues dices, ay, güey, no me puedo mover, y eso les ayudó mucho más que afectarlo. El mayor problema de Dino Crisis fue la vista, porque los dinosaurios te salían de fuera de tu rango de vista de la pantalla. Sí. Oye, uno de los juegos típicos del PlayStation, y no lo mencionamos. ¿Cuál? El principio de Metal Slug. Metal Slug El 1 y el 2 y hasta el X. Pues sería más de Arcadias, ¿no? Portadas a la consola. No, pero sí llegaron a la consola del PlayStation 1. Ah, sí, sí, claro. Nada sí. Más que creo que solamente llegó a PlayStation en Japón. Para América o para otros lugares, no sé si se exportó el juego. Sí llegó. Sí, pero llegó, te digo, eso era más de Arcadia. Sí, yo me la pasaba jugando en las maquinitas. Uh-huh. Yo igual. En la casa de los cadáveres, House of the Corpses, que era un shooter 68. Estilo Lethal Enforcers. 64. Muy bien, pues ahí está el PlayStation 1. Es tiempo de irnos a un pequeño corte musical. Vamos a escuchar una melodía. Vamos a escuchar, de hecho, un cover a guitarra eléctrica por el usuario jpareki95 de YouTube. Esto viene del juego de Pokémon Black and White. La melodía de batalla por medio de Wi-Fi. Escuchémoslo. Marion, pues ya estamos de regreso. Esto fue, pues, el tema de la batalla de Pokémon. Pues seguimos hablando de las consolas. Hace un momento estábamos hablando del PlayStation 1, pero también mencionamos otra consola que estaba como rivalizando con ella en el terreno. Estamos hablando de el Nintendo 64. El Nintendo 64, la consola en la con la que ya Nintendo se lanzó a lo que fue, pues básicamente los juegos en tercera dimensión, juegos poligonales reales, como dijimos, no pseudo poligonales como en el Super Nintendo. Uno de los juegos que a mí me tocó jugar personalmente también fue Mario 64, que creo que es la primera vez que se le oye la voz a Mario, ¿no es así? Sí. Sí. Y de hecho, 3D. Pero no creo, ¿eh? Creo que la primera vez que se le escuchó a la Mario fue en Yoshi Island. La voz a Mario, digo. Ah, no. Pero ahí todavía Yoshi Island la escuchabas llorar. Eso no cuenta. No es lo mismo sollozar que hablar. Exactamente. O sea, chécate el pedo de Mario 64. Casi todo el control, el diseño está hecho para Mario 64. Sí, exacto. O sea, más bien Nintendo hace sus consolas basada en qué juego lo van a ocupar. Pues puede ser. Aunque hubo otros. Bueno, yo vi varios juegos que utilizaron muy bien este control, el C-pad, o sea, los controles C, la palanquita y todo. Uno de ellos que vi que me han recomendado bastante y hasta ahorita no me he tomado el tiempo de jugarlo, que es The Legend of Zelda Majora's Mask. Es muy largo y tedioso, pero muy bueno. Sí, hecho me han recomendado los dos, Majora's Mask y Ocarina of Time. Esos dos, no me he tomado el tiempo de jugarlo. Como dije, personalmente solamente jugado Mario 64. Sí, era el que venía con la consola, ¿no? Ajá, y Pokémon Stadium, esos dos. Ah, sí, poderoso el Pokémon Stadium. Bueno, el 64 fue genial por varias razones. Porque tenías el entorno 3D, porque tenías la posibilidad de agarrar tus monos del Game Boy y verlos en 3D a través del Pokémon Stadium. Y pues también tenías la batería de salvado, el Rumble Pack. Tenías esa posibilidad de los cuatro puertos para conectar los controles que ya venían incluidos de serie en la consola. Exacto. El ver el desarrollo de franquicias viejas que conoces que te gustaban, o sea, el Mario Kart normal al Mario 64. El Mario Kart 64. El Mario normal al Mario 64. El Star Fox. El F0X, o sea, el F0 normal a F0X y luego F0-64, ¿no? Uh-huh. El Star Fox al Star Fox 64, que fue uno de los más vendidos, de hecho, porque fue muy bueno. Fue muy bueno. La leyenda de Zelda a uno de los clásicos más poderosos, o sea, Ocarina of Time, y también el Majora's Mask, la mejor secuela. Creo yo. También, por ejemplo, se dio génesis a pues una de las franquicias más redditables de Nintendo a la fecha, Super Smash Brothers. Cierto. Total. Es uno de los juegos, uno de los mejores juegos que me ha tocado jugar. Personalmente, uno de los más adictivos también. Y es que para en aquellos años era un orgasmo total, o sea, tenías. No, lo sigue siendo. A la fecha, yo me sigo orgasmeando jugando ese juego, puedo pasar horas ahí. Totalmente. Y era raro que Nintendo. El pedo de este juego es que es raro que Nintendo se prestara para poner ahora sí que sus personajes populares se dieran de madrazos. Así es. Es que eran tiempos de crisis, en tiempos de guerra cualquier. Era súper raro. No, y también vemos cómo adapta bien, o sea, Nintendo sí supo adaptar bien su control, el D-pad, la palanquita, todos sus juegos, a diferencia de Sony. Sí. Yo no me acuerdo haber jugado ningún solo juego con las palancas, más que el de los changos, de Apple Escape. ¿Gran Turismo? ¿Nunca lo jugaste con las palanquitas? O sea, era raro el juego que se juega con palanca. A ver, una pregunta. ¿Qué juego fue primero? ¿Fue el Mario Party o fue el Super Smash Bros.? Mario Party, ¿no? Mario Party. Contemporáneos, o sea, porque. De hecho, Mario es que el plan es que fueron varios Mario Party para el 64, ¿no? Ajá. Fueron como tres, ¿no? Si no mal recuerdo. Es que ahí nació también esa franquicia. Exacto, pero o sea, el tener por primera vez a Mario, a Luigi, a los Pokémon, inclusive era Pikachu y a Jigglypuff. Tenías a Zelda, digo a Zelda, este Link de Zelda. Tenías a Star Fox. Vas a morir, era el. Le dijiste no, Zelda al King. No. Se me fue. Bueno, por eso dije. Es que Link de Zelda. Link de Zelda. O sea, luego a uno que nunca supe de dónde salió, el Capitán Falcon. Ese no sé de dónde salió. F-Zero. F-Zero. Ah, F-Zero. Ok. Y luego a Samus Aran. También lo tenías ahí en ese primer juego. De Metroid. Exacto. Ah, luchando luchando contra una mano maligna. Sí. Ah, Master Hand. Ese sí, de plano. Y no también sé estaba el niño Master castroso. El niño castroso de Earthbound. NES. Ah, ese también, es cierto. Los GoldenEye 64 es uno de los mejores shooters. Una maravilla. Aún en la actualidad. Sí. De hecho, gracias a GoldenEye, podemos decir que existe Microvolts. Y todos los shooters, o sea. Todos. No. Ahí sí difiero con ustedes porque. Ah, bueno, Doom, perdón. Exactamente. Ah, bueno, pero es el hecho de portar. Es que el pedo es que había muy. El pedo del teclado y el ratón que era muy para gente de PC y que era. Ajá. O sea, no se portaba muy bien a las consolas. Sí, eso sí. Hacer un control especial y que se adaptara también para jugar en tu casa de GoldenEye. Ah, eso sí, pero digo, es que no es lo mismo jugar Doom en primera persona que jugar las golpizas con el mugre chaparro que no puedes lanzarle bien los cuchillos en el GoldenEye con otras tres personas. Sí, tiene razón. Bueno, nada más para dar un poco de información técnica de esta consola, al igual que lo he dado de las demás. Tenemos que esta consola es una consola de quinta generación, como se mencionó anteriormente. Traía un CPU que corría a 93.75 MHz, era un NEC VR4300, que obviamente traía capacidad de procesamiento 64 bits. También traía un almacenamiento interno, una batería, un cartucho de batería de almacenamiento interno de 64 megas, que pues tú sabes, para guardar tus juegos y demás. Y aparte, traían de 32 kilobytes en el controller pack. Los gráficos corrían a 62.5 MHz, ese era el procesamiento de gráficos. Y pues los controladores eran los controles de Nintendo 64. Parece ser también que en Japón contaban con un servicio de conexión a internet para bajar contenidos también llamado RandNet. No sé cómo funcionaba eso. ¿Alguien sabe cómo funcionaba eso? Pues un servicio de internet, pero es que es muy japonés y no, la verdad, eran pocos los juegos que lo ocupaban. Sí. Sí, era para Japón solamente, entonces era. También tenemos que la consola se podía expandir su poder, ¿no? Con el expansion pack. Oh, que sí. Muchos juegos lo requerían. Sí, pues ya, bueno. Los controles traían capacidad para conectar el expansion pack. ¿Esa madre se ponía arriba de la consola? Sí. Tenía una puertita ahí enfrentito del cartucho. Ah, sí, cierto. No, sí, perdón. Sí. Y en los controles iba el Rumble Pack. El Rumble Pack, exactamente. Sí. Y hasta el Game Boy Pack para lo del Pokémon. Ah, sí. Sí, para jugar. Para jugar con tus Pokémon. O sea, hablamos de una consola para las retas. Era una consola hecha para eso. O sea, desde Mario Party, sí. Smash Brothers y Mario Kart. Y Pokémon Stadium. No te olvides de Pokémon Stadium. Que también podías entrar en modo batalla versus. Los minijuegos estaban chidos. Si se ponen a pensar un poco, Nintendo se enfocó más a multijugador, mientras que PlayStation se enfocó más a un jugador solitario. Exacto. Siempre. Pero el pecado de Nintendo cuando salió el 64 y el por qué perdió contra PlayStation fue no apreciar bien a sus distribuidores. O sea, los menospreció a todos los desarrolladores y por lo mismo se enfocó mucho en productos provenientes de casa, o sea, todo lo que producía Nintendo. Sí. No, y es que ya era un foco demasiado fuerte y aún Nintendo en estas fechas lo sigue teniendo, o sea, son tan fuertes sus franquicias que los otros desarrolladores, o sea, no ven, dicen, oye, pues no mames, me estás tapando mi juego, o sea, no vendo yo, o vendes tú o vendo yo. Pero a mí sí me dolió ver perder a Street Fighter. hiciste perder a Mega Man en esa consola. De igual hecho, si hubieran quedado con ellos, pudieron haber hecho muchas cosas. Oh, sí. Aunque no todas esas cosas que pudieron haber hecho pudieron haber sido buenas. O sea, pudieron haber destrozado con la capacidad de procesamiento del Nintendo 64. Imagínate un Street Fighter, poligonal al estilo Nintendo 64. Lo sacaron para PlayStation 1 y fue un horrible, ¿cómo se llamaba? Street Fighter X. Exactamente, es a lo que me refiero. O sea, en calidad gráfica iba a bajar y aparte por la capacidad de procesamiento del CPU de esa consola, no iba a poder tener una acción muy fluida, que digamos. Por lo tanto, yo creo que ahí el movimiento inteligente hubiera sido hacer algo como lo que hicieron con Mortal Kombat Trilogy, de que ya ves que eran todos los personajes en versión Super Nintendo. Ajá. De toda la franquicia completa de Mortal Kombat. O sea, algo similar se hubiera podido hacer con Street Fighter, del Street Fighter 0 al Street. Es que de lo que pecaron en esa generación era abusar del polígono. O sea, había juegos que no se prestaban para hacer los 3D. Eso sí. O sea, un Mega Man, ¿para qué lo quieres en 3D? Un Street Fighter, ¿para qué lo quieres en 3D? Tenemos la cosa esta de Street Fighter X, que está horrible. Eso sí. ¿De cuál hablas? ¿Street Fighter X Alpha o algo así? Alpha. Sí, ándale, sí salió para el PlayStation 1. Que estaban pero por primera vez en 3D. Pero no es tan malo, no es tan malo. Se movían horrible los monos, o sea, no, nada que ver. Mira, después salió en la segunda parte y estuvo mucho mejor. O sea, estamos hablando de Street Fighter en un entorno totalmente 3D. Sí, y más con la capacidad de procesamiento de esa consola, lo que estaba diciendo hace rato, la acción no iba a ser tan fluida. ¿Por qué? Porque iba a tener que calcular dónde iban a estar los polígonos, renderizar los polígonos, y ya me estoy metiendo en muchos detalles técnicos, pero nada más mi punto es que la capacidad de esa consola no era lo suficiente como para poder ejecutar un juego totalmente en 3D, pero con la velocidad de reacción y toda la acción que pues tenía que tener o se merecía un juego como Street Fighter. Y bien, señores, creo que podemos pasar al Sega Dreamcast. Sí, de hecho, pues ya era lo que iba a hacer en este momento. Ya después de hablar del Nintendo 64, de sus virtudes y sus defectos, hay otra consola que salió después. Esta salió, de hecho, por ahí del 98-99. En el 98 salió en Japón, por este lado nos llegó hasta el 99. Estamos hablando de el Sega Dreamcast, una consola que lamentablemente no fue tan popular como se hubiera esperado. Fue la última consola que Sega hizo. Una consola totalmente adelantada a su tiempo. Sí, es una consola totalmente adelantada a su tiempo. Nada más para hablar un poco de su capacidad. Para empezar, el formato de medio, o sea, del juego, no era CD-ROM. Era un formato llamado GD-ROM o GD-ROM, que tenía una capacidad media de 1.2 gigas. Era algo así como un CD de doble capa. El procesador era un procesador de 200 MHz Hitachi. Traía... una de las virtudes de esta consola, y lo digo porque a mí también me tocó jugarla, era su tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria era una VMU Nexus Memory Card. Esta tarjeta de memoria era muy, muy peculiar. Se la quitabas al control y te quedaba como un Tamagotchi o como una maquinita. Traía controles. Minijuegos, ¿no? Ajá. Sí, o sea, traía controles para que, dependiendo del juego que traje, que lo hubieras guardado. Cuando estabas jugando, ¿no? Te mostraba también información del juego. Sí, cuando estabas jugando te mostraba información del juego. Y cuando dejabas de jugar, por ejemplo, esta la tenía un amigo de la secundaria, cuando iba en la secundaria, y él tenía dos controles, por lo tanto tenía dos memorias, y tenía el juego de Sony para Dreamcast. Se apareaban. No. Las memorias se pegaban, ¿no? Sí, se pegaban. Lo que hacía era que él cargaba las memorias con personajes de los minijuegos del mundo de Sonic. Y hacía esto. Al juntar las memorias, los personajes que estaban cargados en las memorias entraban en modo de batalla y podías jugar ahí este modo de batalla peleando contra el personaje que estaba en la otra memoria. Entonces era muy interesante y te digo, esta era una consola muy completa porque ofrecía gráficos de mayor calidad. Estamos hablando que traía un chip de memoria de gráficos, de 100 MHz. Traía una memoria RAM de 16 MB con una memoria de GPU de 8 MB. Y con lo que mencioné anteriormente, que era un CD-ROM, obviamente la información que venía en el juego era mucho mayor. También hablamos que es de las primeras consolas que tenían modem, ¿no? También. Para conectarse a internet. Exactamente. Su predecesor directo, según Sega, es el Sega Saturn, que como ya hablamos un poco acerca de este hace un momento. ¿Qué otra cosa? Uno de los juegos que a mí me tocó jugar y me tocó hacer una diferenciación, o sea, apreciar las diferentes calidades, el mismo juego en dos consolas diferentes, fue uno que se llamaba Legacy of Kain: Soul River. Era sobre un vampiro que lo destierran y bueno, la historia es lo... Ah, sí, lo jugué. El vampiro se llamaba Raziel. Raziel, exactamente. Ese salió para el Sega Dreamcast y salió también para el PlayStation 1. Entonces, la diferencia que veías en los gráficos entre el Sega Dreamcast y el PlayStation 1 era descomunal. Sí, era una... O sea, no mames, se comía dos veces al PlayStation 1. Sí, es como si ahorita, no sé, compararas los gráficos de... ¿Qué se te hace? Un Play 2 con el Play 3. Ajá. Es que Sega Dreamcast era una generación adelantada. La verdad, sí. Se considera una consola de sexta generación. Y como mencioné, la maldición de Sega fue que no fue muy popular. Y los publisher, más que nada, también, o sea, los juegos. Exactamente, no le tuvieron fe. La verdad, era una muy, muy, muy buena consola. Y es aunado a la piratería que... Era, creo que había quemadoras, era bien fácil conseguir las quemadoras para poder quemar los juegos. Y fíjate que en el Dreamcast no tanto por el formato de disco. No recuerdo mucho haber escuchado sobre piratería. Sí, un chingo de juegos piratas, así como el PlayStation 1. Nah, el PlayStation 2 tuvo mucho más. Ajá, pirata. Sí. No, bueno, en ese tiempo todavía ni salía, pero sí tuvo un pedo con la piratería, con los publishers, pero hubo juegos grandiosos como Code Veronica, Taxi Drive. Exactamente. Cuando Sega anunció ya que iba a cancelar el proyecto y que ya no iba a vender las consolas, fue en el 2001. De hecho, fue el 31 de enero del 2001. Y pues ya quedó esa consola, una muy buena consola. Como dice Gerardo, adelantada a su tiempo. Uno de los aspectos que más llamaba la atención era la tarjeta de memoria que iba dentro del control, y aparte traía controles propios que, como dije, dependiendo del juego podías usarlo como Tamagotchi, como para hacer retitas Y estamos hablando de una pantalla de matriz de puntos, ¿no? Pero aún así en ese tiempo era algo... ¡Ay, no mames! Sí, pues, no manches. ¿Qué más? Tuvo varios accesorios. Tuvo un teclado, de hecho. Que sí, como dice Gerardo, fue de las primeras consolas que traía navegador integrado. Uh-huh. También traía uno de los accesorios, un control remoto. Y... Sí, era una consola muy buena, pero sin el apoyo de los que hacen los juegos, o sea, no. Sí, o sea, puedes tener la consola más perrona del mundo, pero si no tienes juegos que vayan con tu consola, pues ¿cómo? PlayStation Vita. Esa es otra. Pues ya está, ese fue el Sega Dreamcast. No sé si tengan algún otro comentario. No, murió Sega. Pasemos a la que sigue. Sí. Pues sí, creo que no fue muy popular y creo que en este grupo el único que llegó a tocar una Sega Dreamcast fui yo. Muy bien, seguimos con las siguientes consolas. Después del Sega Dreamcast, y volvemos de nuevo a la línea con Nintendo, y ya no sé, se van a creer que somos Nintendo fanboys o lo que sea, pero pues son las que más se han utilizado. Estoy hablando de otra consola también de sexta generación, el Cubo, Nintendo GameCube. La lonchera morada portátil. Exacto. A mover el cubo. A mover el cubo. Estuvo buena. Nintendo se atreve y le encarga a Samsung, si era Samsung, ¿no? El diseño, ajá, de los disquitos. Sí. Ajá. Exacto. De una pulgada. Una medida más en contra de la piratería. Sí. Sí, estamos hablando de una consola que medía 149x193x12 milímetros, o ya si lo quieren en pulgadas, 5.9x6.3x4.3, que realmente no era un cubo, pero pues tenías la cita para que te la llevaras de viaje. Sí, es una de las consolas de mesa más portátiles que he visto, fuera del PS1, que es el remake del PlayStation 1. ¿Y tenemos un control totalmente diseñado para el Zelda? También, esa es otra. Según cuenta Shigeru Miyamoto, el control lo diseñó para que fuera un satélite y que, o sea, que el botón principal, que todas las acciones hicieran con el botón grandote, el A, y los demás fueran como auxiliares. O sea, creo que era una primicia para lo que iba a ser el Wii. Tal vez. Mira, una de las cosas curiosas que yo encuentro acerca del Nintendo GameCube, y esto es de nuevo en los aspectos técnicos de la consola, es que la consola venía con un procesador IBM o IBM PowerPC Gecko de 486 MHz, que es parecido, si no es que es el mismo procesador que venían en las Mac Pro originales, si mal no recuerdo. Aparte también, pues el sistema de archivos, el sistema de almacenamiento era la Nintendo GameCube Memory Card, que venían más alrededor de 16 megas nada más. Traía una tarjeta gráfica hecha por ATI a 162 megas. Traía salida de sonido análogo estéreo, pero también soportaba Dolby. Así es que imagínate, wow, muy bueno. Una maravilla. Sí. Y en una consola donde tenemos de regreso a Street Fighter, aparte. Pero el Street Fighter convertido en Capcom versus SNK2. Sí, fue cuando empezaron a hacer no, los crossovers ya se estaban haciendo desde antes. Desde Marvel. No, pero el regreso a Nintendo. Ah, sí. Street Fighter. Pero una moraleja aquí de Nintendo, que no siempre el poder gráfico es el que gana una generación. Y es algo que comprendió muy bien con el GameCube. Sí, porque incluso el poder gráfico del GameCube era menor al Dreamcast. Ajá. O sea, todavía el chip de gráficos del Dreamcast era mejor que el del GameCube, pero pues tú sabes, la mercadotecnia, la publicidad, la popularidad más que nada. De hecho era parecido. También tiene que ver con la orientación de los juegos, porque, ajá, Nintendo ahí se enfocó a la familia y al público infantil, y eso se le criticó muy fuerte por los vagabundos, uh-huh, videojugadores ya pobres. No, ya teníamos el poder de Sony, o sea, el PlayStation 1. Ya veníamos con esto que venía arrastrando. Sexo. Sale PlayStation 2, sale PlayStation 1. Sí, claro, ya tenía ese poder, ya era más arriba que el GameCube. Ya veían a Nintendo como la consola de que, pues sí, pues no. Sí, y aparte, una de las cosas, hablando de los juegos de esta consola, cabe destacar que el juego más vendido en este lado del planeta del Nintendo GameCube fue exactamente el Super Smash Brothers. Exactamente, uno de los mejores juegos que yo he jugado. Sí, épico, ese juego épico. De hecho, es la primera vez que hay un desenfoque de Mario, ¿no? En el GameCube, teniendo nada más el Mario Sunshine, el Mario limpia tu casa. Sí. No, pero había más. Salieron varios Mario Party también. Ah, no, sí, pero, o sea, un juego tan épico como vienes de jugar Mario 64 y te pasas un Mario Sunshine y la neta sientes como una especie de desfase. Ah, la verdad, claro, sí. Es que no es lo mismo. O sea, la neta, está muy bonito Mario Sunshine, pero no era lo que esperaba. De hecho, yo pensé, vienes de jugar Mario is Missing del Super Nintendo y te encuentras con Luigi's Mansion. Que es una joya, no, o sea, es una joya. Luigi's Mansion es la joya del Nintendo GameCube y es la primera vez que Nintendo no saca un juego de Mario con la consola. Eso sí, pero no sé, Luigi's Mansion, no sé. Ah, está súper súper divertida la dinámica de la lámpara y... Y hasta la fecha todavía seguimos... Te juro que cuando yo empecé a jugar Luigi Mansion, estuve haciéndole... ¿Así? Así de que lo estaba jugando y... ¿Por qué lo estoy jugando? No sé, pero tengo que seguir jugando. Hasta la fecha seguimos esperando el remake para el 3DS. Pues te quedarás esperando. No, ya lo están haciendo. De hecho, ya se llama Type Moon, algo así. ¿Sí? Ya lo sacan este año. No sé si a mediados del año. Pues tendremos que esperarlo. Pero sí, de nuevo, de las novedades de esta consola fue el formato de disco, que fue un mini disco, que también supuestamente fue como una medida en contra de la piratería, pero pues, ya vemos, ya la historia ya dictó, ya dijo cómo es que terminó todo eso. Cuando sacaron Resident Evil 4. Ajá, otra de las quejas era épico. De los programadores que decían, es que para que metas mi juego tengo que hacer dos discos, el caso del Resident Evil maldito 4. Exacto. Pero eso sí fue épico, a mí me encantó el Resident Evil maldito 4. No, y que era un juego que innovaba totalmente la dinámica de Resident Evil, que ya después empezaron de chillones los de totalmente. Sony y los hicieron que a huevo lo sacaron. Aunque muchos catalogaron el Resident Evil 4 como el peor juego, la verdad están locos. Sinceramente sí. Fue el mejor juego de Resident Evil, que pues ya revolucionó al Resident Evil actual. Viéndolo por los dos lados te puedo decir que es bueno el juego, buena movilidad y todo lo que quieras, pero pierde un poco la esencia de lo que fue Resident Evil. Ya que imagina un Resident Evil antiguo, tú vas por ahí, tengo que racionar mis balas porque no me va a alcanzar y para esto guardé esta otra arma. Aquí no, los zombies están llenos de municiones. Bueno, es que cambió más el juego. Pues yo jugué Resident Evil 4 y yo nunca encontré balas, me quedé sin balas. Así cambia un juego totalmente más de acción, o sea, sí cambia la dinámica, pero la verdad sí era un aire fresco para la franquicia. Totalmente. Y lo necesitaba. Esos diálogos españoles de basta, hijo de puta. Exacto. Son de oro, o sea. Y además, sí, los malditos zombies que me insultaban a cada rato. No es por nada, pero no es en balde que haya ganado un MTV Video Music Award. Y pues los propios juegos de Gamers, ¿no? La premiación. Sí, o sea, fue un juego que revolucionó totalmente. O sea, cambió el estilo de Resident Evil hasta la fecha. Que a algunos ahora no también les puede gustar, pero la fórmula ya estaba muy gastada. En ese tiempo, que fue el último que salió Code Verónica, ajá, que ya se veía muy gastado en lo que era Resident Evil. Sí, exacto. Pero ahora también, acuérdense de los juegos que se pasaron de PlayStation al GameCube 1, y el más sonado fue Metal Gear, que le cambiaron hasta el nombre para cuando pasó a GameCube. No, de hecho fue una alianza con Konami. Uh-huh, pero se llamó diferente, se llamó Metal Gear, el hermano de Solid Snake, ¿no? Se llama Twin Snake. Es un remake de la versión 1 para el PlayStation 1. Exacto, es lo mismo en historia. Es totalmente el mismo juego, pero con gráficas de GameCube. Exacto. La misma gata, pero revolcada. Ándale, exactamente. Y muchos esperaban un nuevo juego de... ¿cómo se llama? De Metal Gear. Y toma la que les dan esa. No, porque, o sea, teníamos Metal Gear en el PlayStation, el 2 y el 3. O sea, todos querían un Metal Gear para el cubo, pero no llegó. Nos llegó un remake. Así es. Y bueno, estos defectos fueron lo que desbancó al GameCube y le dio la victoria al PlayStation 2 como puesto número 1. Y bueno, derrotaron, pero realmente por muy poco. Bueno, de hecho, el Xbox lo derrotó al GameCube, quedando en segunda posición, y en tercero el GameCube en ventas. Exactamente. Y pues para hacer una consola de sexta generación, fue muy popular. Fue muy popular. También me tocó jugarlo. Pero a mí me tocó jugar, de hecho. Bueno, sí me tocó jugar el Super Smash Brothers Melee. Y ¿cuál era el otro? El Need for Speed Most Wanted. Son los únicos dos juegos que yo he jugado para GameCube. Y yo quería jugar Pokémon Stadium 2. No me tocó jugarlo. Teníamos también hay un juego que se llama otra que la conectividad que tenía con el Game Boy y el Nintendo GameCube. Ah, sí, la verdad. Tenemos el Legend of Zelda Forest Swords. O sea, que conectabas cuatro Game Boys y o sea, tú jugabas en tu pantalla del Game Boy y en la pantalla del GameCube, de la televisión era otro desmadre. O sea, era como una especie de Wii U de esa generación. ¿Como un predecesor del Wii U? Ajá, sí, o sea, tú veías otra madre en la pantalla del Game Boy, tú desde ahí controlabas. Ajá. Y en la pantalla veías otra cosa de la televisión. ¡Órale! Bueno, el desmadre era conseguir 4 Game Boy, que alguien tuviera 4 el juego de A Link to the Past. Los conectores... Los 4 conectores, bueno, el cable este que tenía 4 para conectar los 4 Game Boy. Ese era, pero... era el Wavebird, ¿no? Algo así. No, el Wavebird era otra desmadre. Ah, no, el Game Boy Player Attachment. Ajá, ese era para conectar, meter un juego de Game Boy. Pero sí tenemos que era un predecesor de lo que es ahora el Wii U. Ajá. También juegos épicos como Pikmin, no sé si les haya tocado. Sí lo he escuchado, claro, pero no. Franquicia. Pikmin, ahí inició una toda franquicia y el sueño de Shigeru Miyamoto de tener su jardincito. En miniatura. Ya Olimar frente a los pequeños Pikmin que era. O sea, pero no te sientes culero cuando se los comen o cuando tú los mandas. Tienen una personalidad bien. Bien jocosa. Bien jocosa, los mandas y dices, ay chinga, está chido el juego. Y bueno, señores, ¿qué les parece si pasamos de la tercera posición, que es el Nintendo GameCube, a la segunda, que sería el Xbox? Muy bien, pues ahora vamos a hablar de la primer consola de Microsoft, que pues básicamente vino a llenar el vacío que dejó Sega con su Dreamcast. Estamos hablando de el Xbox, esa caja tan bonita, negra, con esa X y esa cosa verde arriba que quién sabe qué fregado significa. Ah, me cansé. Pero bueno, antes de pasar a cualquier otra cosa con los juegos y demás, nada más para dar un poco de detalles técnicos acerca de esta consola. Esta consola, los juegos los aceptaba por medio de DVD, CD o por medio de descargas. Y pues, como era de Microsoft, traía un sistema operativo basado en Windows NT. Y Windows XP, más o menos. Traía un procesador de... personalizado a 733 MHz, era un Intel Pentium 3, y pues venía el original, venía con 8 o 10 GB su disco duro, el disco duro interno. Traía 64 MB de RAM, fabulosos 64 MB de RAM, y traía una tarjeta NVIDIA de 233 MHz. Nada mal para una consola, para la primera consola de esta compañía, que de hecho tuvo cierta popularidad, ¿verdad? Pues es, Microsoft supo mover bien a sus distribuidores, a sus publishers, y más que nada el juego de Halo. Exactamente. Entre los hardcore gaming es un juego. El juego de Halo fue el que renovó a los shoot. Lo que hizo GoldenEye, Halo lo vino a reafirmar. O sea, el método de control, el género del shooter, el modo del control, el modo de el simple hecho de que podamos cambiar de arma y todos los menús que son parecidos ya en todos los shooters de esta actualidad. Halo vino a imponer esa regla, o sea, cómo se debe hacer un shooter. Exactamente. Y bueno, de hecho estamos hablando precisamente de Halo 2, porque nada más de manera de recordatorio, Halo 1, el Halo original, uh-huh, salió para la PC. Entonces... De hecho, no, era un pedo que traían, salió. Bueno, estoy hablando que salió para la computadora, pues, y ya. Ajá. No era para una consola de videojuegos. No, pero pues Microsoft empezó a... O sea, iba a sacar su consola y decidieron hacer todo. De hecho, no salió para PC, Emilio. ¿El Halo 1? No, o sea, ya salió después, pero... el Halo 1 sí fue... era la punta de lanza de Microsoft. Era con que iba a destronar... que destronó a todos. Pero es que, bueno... Halo... bueno, Halo... No estoy hablando de Halo Combat Evolved. Ah, ya. Halo... ya era popular antes... en la plataforma de Windows. Sí, fue cuando tomó el desarrollo de Combat Evolved de 343 Industries, que hicieron lo épico, uh-huh, que es el juego. Sí, sí, y, cierto. Y pues hay varios juegos que son representativos. Bueno, hay varios juegos que son buenos en el Xbox, pero ninguno tan representativo como el Halo. Ah, sí. Es que, digo, de hecho, ese es su punta de lanza, o sea, no hay otro juego representativo. Porque ajá, era un pedo. Como el Mario. Era un pedo entre Sony. Es como el Mario Sony. En el Nintendo. Sí. Es que, por ejemplo, tenías un juego de raperos donde todos se partían la mandarina en gajos y pues ahí tenías a Snoop Dogg contra Wiz Khalifa, Dr. Dre contra Eminem, y así de ok, bueno, sí, ok, ¿y qué más? Y también ya, ¿no? Otro que fue punta de lanza fue el Guitar Hero en el Xbox. Ah, claro. También. Tenías jueguitos de los Simpson. O sea, imagínate los juegos de los Simpson en carritos. Sí, ok, sí, pero ¿y qué más? Sí. Tenemos que las Third Parties ya hacían juegos para ambas consolas. O sea, casi los mismos juegos que veías en PlayStation 2 también los veías en Xbox. Exactamente. Ajá. Y una de las cosas que cabe destacar aquí es que este Xbox, el Xbox original, funcionó más como a manera de experimento y a manera de investigación para saber cómo hacer la evolución del Xbox, que en este caso fue el Xbox 360. Sí, porque si no mal recuerdo, duró muy poco, ¿no? En el mercado, inclusive. ¿Cuál? El Xbox, el original, primero. La generación completa de PlayStation 2 y GameCube duró. Sí, bueno, se lanzó en 2001. Y también tenemos que es la primera consola hecha por una marca americana. Ajá. Cierto, eso sí, cierto, sí, totalmente. Eso sí es remarcable. Eso sí. Bueno, no es la primera porque Apple también hizo sus pininos, bueno, en sí. Eso, pero falló miserablemente. Ajá. Bueno, la primera. Hablar de Apple en videojuegos es una mentada de jefa, la verdad. Muy bien, pues estamos de acuerdo que pues, el Xbox fue más que nada un experimento de Microsoft para probar las aguas, a ver cómo le iba a ir con su segunda iteración de esta consola, que ya fue un poco más bonita y más sofisticada. Pero pues eso ya es estamos hablando de la séptima generación de consolas de videojuego. En las consolas de la sexta generación de videojuegos, como se mencionó hace rato, el indiscutible rey por popularidad es el PlayStation 2, una consola que ve que traía un procesador de 64 bits que funcionaba a 294.9 MHz alrededor y terminó en 299 MHz en nuevas iteraciones, en nuevos modelos. Venía con su clásica tarjeta de memoria, traía 32 MB de RAM y traía una tarjeta de memoria que estaba a 147.4 MHz con su clásico control DualShock, muy clásico de PlayStation. Que apenas este año se dejó de fabricar como y todo. Exactamente. Pero eso ya es por decisiones de Sony para su nueva consola y eso ya. No, pero imagínate, esa consola ya debería haber muerto desde hace cuánto, 20 años. Ah, la PlayStation 2 sí, pero es que ha sido la más popular porque fue la más hackeable. De hecho sí. También el Xbox era bien hackeable. Pero estoy hablando de las consolas de Sony. Ajá. Era súper hackeable. Y aparte había muchos más juegos interesantes para el PlayStation 2. Ah, sí, o sea, todo el hype que traían, ya toda la experiencia que recopilaron de PlayStation 1, la pusieron en PlayStation 2. Exactamente. Entonces, yo creo que eso formó más parte de su popularidad. Uh-huh. Igual también podía leer DVDs y CDs también. Era una novedad, ¿eh? O sea, poder ver películas. Perfecto. Sí. Sí, totalmente. Y aparte, podías jugar los juegos del PlayStation 1 en tu PlayStation 2. Ah, eso uh-huh. Es otra cosa. Eso es otra cosa. También era retrocompatible. Es una de las cosas también por las cuales se volvió una de las más más solicitadas. Sí, es cierto. Y los desarrolladores estaban completamente con Sony. Exactamente. Y sí, es cierto. Ahorita que estoy revisando los datos, la acaban de descontinuar el 4 de enero de este año. Sí. Entonces, duró bastante. Demasiado. Duró bueno, en Japón lo descontinuaron el año pasado, el 28 de diciembre. Uh-huh. Y en todo el resto del mundo el 4 de enero, pero se lanzó el 4 de marzo del 2000. Ay, canijo, tanto. Qué fuerte. Es la consola que más ha durado 13 años. 13 años. Wow. Por eso es que en las consolas de la sexta generación es el indiscutible rey, Sony PlayStation 2. Él es el rey de los modelos. No digas eso. Sí. El rey del precio más alto en la consola también. O sea, está carísimo. No, maldito PlayStation 3. Todo barato. Bueno. No, el 3 no te lo discuto, pero es el PlayStation 2. Ah, bueno, el 2 estaba a nivel, o sea, en la fayuca lo encontrabas barato. Sí, sí, sí. Sí, pero señor, nosotros no apoyamos la piratería. Sí, para aquí para nada, ¿eh? O sea, no se vayan a Tequeremata a bajar el anime porque... Exacto. O no se vayan a este, ¿cómo se llama? A Tepito. No. No vayan, por favor. No, no, yo estoy, no entren a nia.eu a bajar torrents de anime, por favor. A Pirata Bay tampoco, no entren ahí. No, no usen emuladores de consolas. Así es, los ROMs. Por... No chipen sus consolas. Ándale. Pues bien, con esto concluimos el programa del día de hoy. Sé que nos quedaron algunas consolas en el tintero y estamos hablando de las consolas de esta generación. Estamos hablando del PlayStation 3, el Wii, el Xbox 360 y el Wii U que acaba de salir. Pero... Las portátiles. Y bueno, las portátiles, pero de eso podemos hablar en algún otro programa. Lo que vamos a hacer aquí es preguntarle a las personas que nos escuchan, a nuestros seguidores, ¿qué piensan de estas cuatro consolas? PlayStation 3, Wii, Xbox 360 y el Wii U. ¿Qué opinan? ¿Cuáles han sido sus experiencias? ¿Alguna anécdota que quieran compartir? Recuerden que pueden escribirnos a través de Facebook en facebook.com/NemurenayPodcast, a través de Twitter con el nombre de usuario @NemurenayPod. En Tumblr nos pueden encontrar como nemurenay-podcast.tumblr.com. Nos pueden encontrar en Gmas a través de gplus.to/NemurenayPodcast. Perdón. Y también nos pueden escribir un correo electrónico a la dirección de morenai@8-bat.com. Y antes de terminar, quiero darle las gracias a algunas personas que nos han estado comentando en nuestras redes sociales. Al señor Luis Antonio Bailis, que nos preguntó que si cada cuándo actualizamos. Señor, actualizamos cada vez que se nos ocurra grabar. Y cada vez que podamos también. Y cada vez que podamos, exactamente. Generalmente intentamos que sea por lo menos una vez al mes. Si se puede, dos veces. Como Andrés. Como Andrés. Pero pues como todo en esta vida, todos tenemos cosas que hacer, a veces no podemos y lamentablemente no podemos actualizar tan rápido como querramos. Intentamos que esto sea, el plan era que fuera cada 15 días, ahorita se está haciendo cada mes, ya veremos. Okay, también tenemos al señor Julián Sergio Coyotl Mixcoatl. Hombre, la verdad. Nos respondió en una pregunta que hice, más bien en un comentario que puse en Facebook sobre que sabías que eras geek si te ponías a discutir hipotéticas peleas entre personajes ficticios. Fue tan amable para escribirnos y recomendarnos un episodio de The Big Bang Theory que hablan sobre eso. Tengo que ver esa temporada, no la he visto. Muchas gracias por tus recomendaciones. También de Facebook tenemos al señor Luis González y al señor Tarcronus Deus, que también nos fueron tan amables de escribirnos y darnos diferentes recomendaciones para el podcast. Realmente las tomamos en cuenta. Seguimos trabajando para mejorar este podcast. Estamos en metiendo nuevas ideas, nuevos conceptos que tal vez no se vean ahorita en los siguientes 2-3 episodios, pero eventualmente se van a ver. Al señor Adrián Escamilla, que también nos dijo, nos dio recomendaciones para elegir el tema que estamos utilizando ahorita en el sitio, o sea, los colores, la posición de los elementos, etcétera. De nuevo, el señor Luis González nos recomendó que jugáramos Ion en Facebook. No. Ya. Ion es para todo el mundo. Sí, Ion rifa. Maldito juego de 30 gigas, estás loco. 20. Sí, tienes que pagar, Heral. Tienes que pagar. No tienes. Es gratis. Nada, es gratis. Exacto. Yo ya hasta donde llegué, el máximo fue microvolts. De ahí para allá ya no salgo. Algún día haremos un especial de juegos en línea. Pero gracias por tu recomendación, Luis González. Realmente lo apreciamos. Angry Birds. Tú eres lo único que. Y bueno, para terminar, de parte de Gemas, tenemos al señor Pedro Yamoca, que se unió a nuestra comunidad en Gemas, que nos ha dado muy buenas opiniones, muy buenas recomendaciones acerca del programa. Se aventó, si no estoy mal, se maratoneó los 3 episodios que ya estábamos ya teníamos publicados. Y lo aguantó. Lo aguantó, al parecer. Mira, voy a leer un poco de lo que dijo, porque la verdad vale la pena. Y a ver, te lo agradezco. Dice, vamos a escuchar, a ver. Dice, bueno, aunque un poco tarde, pero aquí va mi humilde opinión, aunque no sé si sea el lugar correcto. Básicamente andaba perdido en el mundo de los podcasts luego de encontrar a la extinta Anigame Radio. Dice, y ya puse un link a los archivos. Dice, también vagaba por Animexus, que estuvo un poco flojo este año. Y un día di con ustedes por acá en Gemas y dije, ¡un nuevo podcast! ¡Qué emoción! El programa en sí me pareció genial, muy entretenido. Muchas gracias, te lo agradecemos. Dice, muy buenas reseñas, aunque lanzaron spoiler, pero si lo hubieran hecho con Zero Not Sky, mi autoradora, seguro paraba el reproductor. Y en paréntesis dice, es que sigo las novelas ligeras y ya falta poco para que termine Toradora. Sí. Y también nos dice, pues a Zero No Tsukaima le faltan como 3 volúmenes. Aparte que la historia es algo distinta. Los continúa, dice, las reseñas de la segunda transmisión fueron muy buenas, aunque no pude escuchar el título de algunos, que para eso está el blog, supongo. Y sí, tienes mucha razón. Ahí es donde se ponen los títulos de las series que hablamos. En general, un muy buen programa y espero el tercero con ansias. Dice, creo que este comment va siendo un poco largo, más o menos, pero lo leemos todo. Una última sugerencia. ¿Qué tal alguna invitada? La voz de una mujer calma el corazón de un hombre. Ja, ja, ja. Es broma, no se lo vayan a tomar muy en serio. ¿Pero qué crees, Pedro Yamoca? Si queremos una mujer, las mujeres no nos quieren a nosotros. Exacto, he ahí el gran problema. O sea, por ver al exactamente. Sería un reto encontrar una niña que le guste el anime lo suficiente como para. No que... es reto, No es reto en realidad encontrarlas. Hay muchísimas. El caso es que quiera acceder a esto. Exacto. No, por eso. O sea, sí, porque el señor Emilio les pide currículum. O sea, piensa en otra cosa. No. Tienen que ser de 20 años para arriba y que no sepan hacer nada, pero que tengan ganas de trabajar. Exacto, que sea legal. No acabé la frase, te iba a decir que quiera hablar de anime en vivo en radio. Exacto. Más que nada que se quiten la pena. He ahí lo principal. Exactamente, ese es el problema que hemos encontrado, lamentablemente. Pero pues si hay alguna chica que nos esté escuchando y que diga, yo quiero participar y yo quiero estar en Nemurenai Podcast, ¿por qué no nos mandas un correo a nemurenai@8-bat.com? Exacto. Y si Emilio, amiguita, y si Emilio te pide tu currículum, mándalo por un tubo. Fotografía de cuerpo completo. Sí, sí, sí. No se lo crean. No, sí, mándenos un correo realmente si están interesados en participar en este proyecto. No, sí, mándenme su foto de cuerpo completo. No, eso. Imagen extraordinaria, presencia física. No, no se crean, no somos tan salidos. No, somos decentes, aunque no se lo crean y aunque. Nos sabemos comportar. Exacto, somos desentones. Este señor. Bueno, el señor era el que le gusta matar al gusano. ¿Desentones? Es irónico que acabamos de decir que nos somos bien portados y empezar a pelear de esta manera. Pero bueno. ¿De acentones o de atostones? No. Prefiero reservarme el comentario en eso. Ya, por acá va, Emilio. Sí, por acá voy. Y ya por último, al señor Crixic Snake, que siempre nos comenta en la comunidad de. Y sube pillinadas en la comunidad. Por eso te quedas. Sí. Muy bien, entonces, pues hemos llegado al final del programa, señores. Muchas gracias por haber participado. Muchas gracias por estar aquí esta noche conmigo. Estar compartiendo su experiencia con esta con las consolas, con los videojuegos, y es pues algo que deseen agregar. Gracias a la audiencia, la gente que nos escucha, que nos tolera, que nos tolera, más que nada. Sí, tienes razón, Marco. Exactamente. Así es. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Ya vamos por nuestro tercer podcast, que es este que van a escuchar apenas. Y gracias. ¿Es el tercero? No, es el cuarto. Es el cuarto. Cuatro del 0 al 3. Ya vamos para el cuarto. Es el 0-3, pero es el 4. Sí. Exacto. El cuarto del 0. Ay, que el número que le vean ya, ese es el que estamos hablando. No, sí, es el 0-3, pero es el cuarto episodio. El cuarto episodio ya. Wow. Ya Emilio ya nos llevó al cuarto. Sí, ya los llevó. Ah, Dios mío. Ah, ok. Una cosa que se me estaba pasando, y esto es un anuncio a todos los que nos escuchan. Ya lo hemos publicado en las redes sociales, pero también somos, se los sexys, voy a decir aquí, aparte de que somos sexys. Nemurena Podcast ya tiene su newsletter o boletín mensual, como le quieran llamar. Vayan a la página principal. Nemurenai.8-bat.com. En la parte de la derecha, nada más pongan su correo electrónico y suscríbanse. Van a recibir noticias cada mes acerca de lo que está pasando con Nemurenai Podcast, qué es lo que viene, qué es lo que estamos planeando, anuncios, sorpresas, fotos de los locutores, ringtones, exacto, ringtones, se pueden ganar $1,000,000. Ah, se la creyeron. Autógrafos, fotos inéditas. Fotos inéditas mientras que Gerardo come canela. El video inédito de Canela Man. Lo tengo. Canela, lo vamos a subir. Sí. Era el bulero. ¿Bulero? ¿Qué? ¿Es Heraldo Coahuilo? Era el bullying, bulero. ¿Cómo sería? Bulero. Bulero. Muy bien, señores, ya nos vamos. Nos despedimos con este tema que es Vampire de Encare para los compas, pero la banda se llama Denki Shikaren en Ongakushutan. No, es Kotoko, cállate. Es bueno, de nuevo, el tema se llama Vampire. Es el tema de un héroe llamado Mean Dead. Niños, no bajen héroes. Hasta la próxima. Wow, what's up? Keep